Hola a todos, por fin estamos de vuelta en el episodio número 38, esta vez en un plazo más razonable, deseando que podáis escuchar el programa. Solo comentaros que al final del mismo hay un par de sorpresitas, nada súper impresionante, pero bueno, por si alguno le aburre sobradamente el programa, después del follow y el unfollow damos un par de noticillas. Sin más, empezamos con el episodio de hoy. Pues ya estamos de vuelta en el episodio 38 de Punto de Victoria. Ya no sé, como siempre, Gabriel conmigo de Mipelchef, pero vamos, ya no te voy a presentar más porque esto ya no. Empezaste aquí de colaborador y ya te has apalancado. Yo empecé de ¿cómo se llama? De comparsa y ahora ya. De comparsa. Ya no me sacas de aquí. Ya sé que le vas a dar el unfollow. No, hombre, no estoy seguro, pero podría ser. En fin, comparsa. Joder, es que en fin. Bueno, pues si empezaste de comparsa, en fin, ya estás estabilizado, ya tienes contrato fijo. Bueno, ¿sí? Pues yo no he firmado nada, ¿eh? O sea que tú verás. Bueno, es contrato fijo, pero que lo rompo cuando quiera. Ah, vale. Pues nada, lo primero, como siempre, agradecer todo el feedback. La verdad que muy chulo el episodio que hicimos así un poco especial con todos los follows y unfollows, así un poco recopilatorio del año y tal. Pues ha tenido bastante tralla, ¿no? Nos dieron un poco de caña porque no nos habíamos estudiado bien el Kingdom Death Monster y tal. Yo, desde luego, no me lo estudié en absoluto, vi lo que costaba y tal. Pero Gabriel, que era el que se lo había preparado, parece ser que cometió errores. Ya, no, la verdad, bueno, nos dijeron sobre todo que era sobre el Kickstarter, que no lo habíamos leído lo suficiente. Yo la verdad es que sí me lo leí, pero, o sea, no pensé que hay gente tan puntillosa, pero sí, sí la hay, y pido disculpas. No, hombre, yo creo, a ver, si te has dejado 400 o 300 euros en un juego, pues hombre, también yo creo que las críticas han ido más en el sentido de lo que tú dijiste, es de esperar al Kickstarter del 2020, no sé qué, que la gente... Ah, que la culpa es mía. Claro, hombre, no puede ser del comparsa, yo estoy aquí de becario. Eso le decía yo a mi jefe antes, digo, cuando yo en la otra empresa, que era el último mono, digo, pongamos que yo tengo la culpa de esto. Digo, sabes que esto, cuando hables con tus jefes, no vas a poder echarme la culpa a mí, que soy el último mono, ¿sabes? O sea, la culpa será tuya por no vigilarme. Pues esto es igual. Pues claro, lo más vigilado, o sea, no, claro. Pero yo creo que fue eso, fue en un conjunto de cosas, ¿no? Entre que dijimos que si el 2020, que era un Kickstarter de estos infernales con no sé cuántas oleadas, y después que, bueno, que la gente, según lo que nos ha comentado, no tenemos del todo razón en lo que decimos. Bueno, que no fuimos del todo precisos. Pero bueno, por lo demás, muy contento, la verdad. Pues siempre el feedback muy bien y la gente que nos dice que continuemos así y tal. Y la gente que... No, esta vez creo que nadie nos ha dicho nada malo, ¿no? O sea, bueno, lo del Kickstarter, pero no nos han dicho... Esta vez creo que hemos pronunciado todo más o menos bien y todas las cosas. La verdad es que las críticas que nos hacen son como muy concretas, ¿sabes? Porque la última fue que pronunciábamos mal Blood Rage. Y lo has vuelto a hacer, o sea, que cuidado. No, ahora lo he hecho bien, he hecho Blood. ¿Ah, sí? Blood, claro. Ah, vale. Sería Blood Rage. Muy bien. Bueno, pues eso, que muy contentos, que encantados y que, pues nada, seguís mandándonos mensajes y tal, que genial. Y sin más, empezamos con el tema de hoy, que, como le he dicho a Gabriel antes de empezar, viene a ser ¿por qué no me queda sitio en el armario? Que viene a ser más o menos la sobreproducción de los juegos de mesa últimamente. Empieza tú, anda, que siempre te doy yo la entradilla. Empiece yo, pero si es que a mí siempre el tema me lo dejas en el acto, o sea, ¿de qué hablamos hoy? Pues de esto, pues vale, pues yo entro. No, pero ¿por qué no te queda sitio en el armario? ¿Qué quieres decir con esto? ¿Que no te queda sitio porque los juegos vienen sobreproducidos y en cajas enormes cuando viene mucho aire? Eso es. No, y no solo aire, incluso... O sea, hoy en día, y esto sí que yo creo que viene un poco de Kickstarter y tal, pues bueno, cada vez los juegos ocupan más, son innecesariamente más grandes, tienen un mogollón de componentes innecesarios. Yo siempre he sido muy, muy fan de los temáticos y nunca me ha gustado los juegos espartanos y los diseños cutres y tal, ¿vale? Entonces, también siempre me ha encantado que, pues, un poco las cosas sean un poco vistosas y tal. Pero también hay un límite entre eso y ya la mega edición deluxe, porque sí, pues ahora ves, sobre todo encima ya no es un tema de Eurogames, ¿no? Porque tú, pues, quiero decir, o sea, no es un tema de Ameritrash, porque, bueno, ves el Rebellion y es un cajón y tal, vienen todas las minis, no sé qué, podría ser más pequeño, pero bueno, es lo que es. Pero es que hoy en día cualquier Eurogame que se lanza, todos los juegos estos de Vital Lacerda y tal, unos cajones enormes. El fresco que se me ocurrió comprarme la Big Box, claro, se llama Big Box por algo, porque es una caja enorme. Los juegos de Level 99, tal, pues el Millennium Blades, enorme. El Battlecon, enorme. Y son juegos de cartas, ¿sabes? Tampoco son necesarios ese volumen de caja, ¿no? Entonces, bueno, pues hay ahora una moda de que todo tiene que venir hiper, cuanto más grande, claro, supongo que se puede vender más caro, que en las estanterías de las tiendas llama más la atención y tal, pero cuando llegas a casa, pues yo, joder, me cabrea, tengo un problema tremendo. Bueno, no depende de todos los juegos y yo creo que hay diferentes niveles de sobreproducción, ¿no? Porque hay juegos que se enfocan en la sobreproducción para vender más, y hay juegos que vienen sobreproducidos, pero no necesariamente para vender más, sino por calidad. Por ejemplo, el Mech vs. Minion viene sobreproducido, pero ya en cuanto a calidad, tanto de los insertos que vienen, de todo su material. Y después hay juegos como, y no lo digo a malas, sino como el Scythe, que viene con componentes sobreproducidos para hacerlo más guapo. ¿Eso hace que la gente compre más? Pues seguramente. O sea, a mí sí, hombre, si fueran un Eurogame normal, neutro, con cubitos y tal, pues claro. Llamaría menos la atención. El mapa está muy currado, que vienen figurinas, que viene no sé qué, que viene no sé cuánto, y todo eso se podría haber hecho con cubos de madera. O sea, no hacía falta meter unos mechs de plástico diferentes por cada facción. Ni un héroe que tuviera o sea, todo eso yo creo que es una manera de llegar a más gente, a gente que a lo mejor está más en lo temático, que le gustan más las figuras o el plástico, que lo que llegaría normalmente a alcanzar con solo gente que le gustan los euros de gestionar sus recursos y de calcular, ¿no? Sí, no sé, yo no estoy en contra de las ediciones. Y, o sea, primero tiene un efecto sobre el precio. Pero bueno, a mí, como tengo la pasta por castigo, pues tampoco me preocupa tanto. El problema es más el espacio, tío. Yo es que eso me cabrea muchísimo. Bueno, no debo tener tanta pasta, pues si no me compro un chale. Pero no. Claro, yo hay juegos que digo, venga, este juego merece la pena, ¿no? Pues el Mech vs. Minion, ¿no? Pues es que este me da igual darlo todo, tal, pues porque al final es tan chulo, tan tal, que mola. O yo qué sé, o sea, no caigo, ¿no? Pero ¿cómo se llama este? El Twilight Imperium, tal. Pues venga, por todas, cajón, no sé qué, pum. El Reborn, vale, perfecto. Pero luego hay otros juegos que me gustaría jugar, me gustaría tener, pero, tío, no. O sea, de hecho, este tema ya viene, lo llevamos hablando un tiempo, pero sobre todo esta semana se me puso de actualidad. Cuando quedo con vosotros, digo, venga, vamos a jugar mañana un Clockwork Wars, ¿vale? Entonces yo cojo y digo, perfecto, vamos a jugar un Clockwork Wars. Me lo llevo en la moto, me pongo la mochila de deporte tal, y me lo llevo en la moto y no sé qué. Cuando llego a casa a recogerlo y para ir a jugar, tío, pues es que no cabe en la mochila, no cabe en la bolsa de deporte, no puedo llevarlo en la moto. Es que me parece acojonante, tío. Un juego, un puto juego, que encima son losetas y cubos, ¿sabes? Bueno, y disquitos. No me jodas, no tiene sentido. Pues ahí estaría en la sobreproducción, pero no por tema. No, eso es para cobrar más directamente. Ni siquiera es para cobrar más directamente. Eso es por aire, ¿no? El centímetro de aire cuesta más caro. Sí, sí, todo. Bueno, sí, es aire. Y luego son súper gordas algunas cosas y no tiene ningún sentido. Pero a mí me supone un problema de almacenaje y ya incluso de llevarlo a jugar, tío. Vas a jugar a casa de alguien y te llevas dos juegos y resulta que llevas allí el remolque de la caravana, tío. No tiene. Y para juegos normales, porque me dices, no, es que es la edición, pues hombre, yo he cogido el fresco Big Box, bueno, el fresco Big Box con no sé cuántas expansiones, no sé qué tal, pues vale, venga, perfecto. Pero tampoco son ediciones ahí 25 aniversario o 28 o 30 aniversario, son ediciones normales, ¿sabes? Entonces, no tiene, y son juegos normales, no tiene sentido que hoy en día para comprarte cualquier juego medio normal tengas que tirar de un cajonazo enorme, no lo sé. Sobre todo que cuando lo abres realmente la mitad de los componentes te pueden sobrar. Es decir, o vienen cosas extra grandes o viene un montón de aire o te viene preparado para insertos o sea, para futuras expansiones y el inserto ya viene preparado y lo que estás pagando no es otra cosa que las futuras expansiones que puedes almacenar en la misma caja. Claro, y ahora la gilipollez esa que se han inventado los de Cool Mini or Not, de los insertos en los que cada uno tiene su posición. Eso sí, cada uno tiene su posición, no es como el de Cool Mini or Not. Como el de Riot Games, el de Mech vs. Minion, que cada monigote entra en todos los sitios. No, aquí cada uno tiene su posición. Es decir, para sacar el juego, bueno, pero para guardarlo te tiras la hostia de tiempo. Y encima, ocupa en una manera absurda. Parece que son figuras de cerámica, tío, cuando en el fondo son de plástico. Es que no es totalmente innecesario, pero claro, como te estoy vendiendo aquí, como, esto es la leche, vienen 5.000 millones de miniaturas, no sé qué. De hecho, yo ahora me meto en Kickstarter o veo los próximos lanzamientos. Pues el otro día, ayer, veía un poco el vídeo que ha hecho Análisis Parálisis de los juegos más esperados de 2017 y tal. Y hay varios de Cool Mini or Not, tío, y son todos, o sea, no se jugarán igual, ¿no? Tal, pero es todo la misma mierda, ¿sabes? Es todo, en plan, una cuatro losetas y unas minis de la hostia que no se queda. Luego las reglas y tal, pues nada, no sé, nadie lo sabe. Pero, pues como el zombicide, pues estará bien, mal o regular, pues según si te va. Pero al final, dices, es la pauta, ¿no? De cómo se hacen los juegos ahora. Y todo eso sí, con su cada miniatura, con su cajita, su no sé qué. Pues eso, no sé, yo no veo sentido. O sea, lo dice un tipo que tiene el Chulu War, ¿sabes? Pero no le veo sentido. Hombre, puede llegar a tenerlo, pero con gente que no tiene problemas de almacenaje. Tú, en tu caso, pues tienes un añadido a tu vida que es un niño y no, claro, pero bueno, ahí el niño no tiene culpa alguna. Quiero decir, eso sí que estaba limitado de antes y estaba decidido que iba a ser así, pero donde antes me cabían 100 juegos, pues de repente veo que caben 90 y dentro de 2 años cabrán 70, ¿sabes? Y dices, pues no, joder, no, no es que... Y tampoco es que digas, no, es que todos los juegos son la releche, ¿no, tío? Es que ahora te vas a comprar cualquier... Yo que sé, un Nation, ¿sabes? Y es un cajón de la leche, ¿sabes? Y son 4 cartas o cosas así. De hecho, joder, llama la atención cuando ves un juego rollo el Burger Bros, tío, y dices, qué maravilla que casi no cabe en la caja, tío, que hay que hacer aquí ingeniería para meterlo en la caja. O el... bueno, le pasa también de los de Ava, le pasa al Portal of Mort, que en plan hay que seguir instrucciones para meterlo en la caja o ¿cuál es el otro que me ha pasado últimamente? Bueno, el Argent de Consortium, joder, que cabe peta, o sea, yo le he metido ya una expansión, pero con la expansión cabe al milímetro, y si la expansión lleva bastante lleno, ¿sabes? Pues eso es una maravilla, cuando tienes un juego y dices, vale, está ajustado, está tal, pues no, y no tiene ni inserto especial, ni leches en vinagre, ni tonterías, ¿sabes? Pero yo creo que es que aparte de añadirle más calidad, sobre todo lo que es el tema de la sobreproducción, yo creo que para atraer a más gente. Al fin y al cabo, la gente no deja de comprar por lo que le entra en el ojo. Hay gente que sí, que se puede leer el manual y ver cómo va y saber si le gusta, pues aunque sea temáticamente o mecánicamente, pero hay otra que le dices, viene con 110 figurinas, ya está comprado. O sea, le da igual el juego que pueda ser o que no. Entonces, la gente también se está aprovechando, o las compañías o editoriales se están aprovechando de ese golpe de marketing en plan... Me da igual lo que voy a sacar, sé que me lo van a comprar si le meto plástico y figurinas a cascoporro para que las puedan imprimir y pintar. Y saben que tienen un sector ganado y que ya más o menos el Kickstarter o el juego se va a vender bien. Entonces, también está el tema, o sea, es lo que te decía al principio, ¿no? Que creo que hay diferentes maneras de sobreproducción y una de las que más me llama la atención es esa. Y lo que decías tú, un proyecto de Cool Mini or Not, pues te sacan no sé cuántas figuras en los stretch goals, pero simplemente para que el Kickstarter llame más. No sí, te lo sacan sí, para otra cosa. Y hay uno que es de chinos, otros de vikingos, otros de no sé qué, y dices, pero tío, otros de zombies, otros de alienígenas, el otro es de tío, no sé, bueno, en fin. Pero bueno, no sé, a mí sobre todo me cabrea que cualquier juego medio que vas a comprar, tío, tiene que ser una caja enorme. Y tampoco es necesario porque, o sea, más calidad que los componentes y la producción del Trickerion, y el Trickerion es un juego que viene en una caja de tipo Catán. ¿Qué pasa? Viene la caja maciza, tío, una buena caja, pero llena de componentes, sin un inserto especial, sin un no sé qué, todo tal, luego lo embolsas y perfecto. No es ese mismo juego, lo cogen los tontos lavas de los de Eagle Griffon Games y te hacen una caja, pues eso, como la de pues yo qué sé, como la del Chul War, ¿sabes? Porque no... Ya, bueno, en el caso de Eagle Griffon Games, o sobre todo con los juegos de Vital Lacerda, lo que sí hay que reconocer es que viene un inserto cojonudo, es decir... Sí, pero no sé si ya, y en el ¿cómo se llama? En el Clockwork Watch también viene un inserto cojonudo que no lo puedo sacar de casa. Bueno, en ese sentido vale, pero tú, no sé si recordarás, hace un par de episodios, bueno, bastantes yo creo, que cuando hablábamos del Lord of Waterdeep, de que el inserto si lo ponías en vertical, que se iba todo, pues sí. Eso en los juegos de Vital Lacerda nunca pasa, ¿ves? Porque viene un inserto con una tapa y dices tú, esto es de calidad suprema. El también tiene tapa, muy bien, no puedo sacarlo de casa. Sí, no. Si lo de la tapa me parece estupendo, pero... Pues hay que saber lo que quieres. Tú quieres o un juego que no se te desmadre cuando lo pones vertical o sacarlo de casa. Las dos cosas no puedes pedir. No, tío, yo tengo... No, lo que pasa, no sé. Yo... A ver, no. Pero es lo de los insertos personalizados... Los insertos no personalizados, los insertos, sí, bueno, personalizados para el juego. Como idea me parece bien, pero en el fondo, o sea, no tengo un juego que diga, es que en este juego es fundamental. O sea, pues al final el que es fundamental me lo he hecho yo, que es el de Colonist. Que en verdad tal. No, sí es cierto que puede haber algún juego que tiene muchos componentes y tal, pero luego al final tampoco se hace uso de ello, porque, por ejemplo, el archipiélago sí hace uso de ello y tú el inserto del juego lo utilizas durante el juego, es decir, no tienes que sacar el juego para jugarlo, pues las losetas que tienen su cajita donde van todas las losetas, las cartas tienen su cajita de las cartas y los cubitos están en el inserto y no hay que sacar las cosas del inserto, pero meterlo allí para luego sacarlo todo y volver a ponerlo, bueno, sí, vale, tardas un poco menos, puede ser. Eso sí, como tengas que encajar cada figura en su sitio, no tardas menos. No, pero no, yo creo que esos insertos no están hechos para facilitar el juego, están hechos para facilitar la colocación y que entre perfecto en la caja y... No, que quede puta madre y tal, y al final, claro, justificar el precio. Pero es lo que decimos, o sea, es una manera como otra de justificarte un precio elevado. Entonces la sobreproducción también conlleva una subida de precio en la mayoría de los casos. Sí, de hecho, sí, muchas veces injustificada simplemente por el hecho de estar sobreproducido, ¿no? O sea, la duda es, valdría también para miniaturas, pero en Eurogames es mucho más llamativo. ¿Este juego con unos componentes normales pasaría el corte? Pues esa es la pregunta. Y en un juego de miniaturas, aunque sea de miniaturas, este juego con unas miniaturas normales, no de resina, de enormes, de ultrapose, no sé qué, pasaría el corte. Pues a lo mejor no lo pasa, ¿sabes? Entonces ahí es donde está la duda. Es decir, ¿queda algo más de juego más allá de las miniaturas o más allá de las losetas de un dedo de gordas? Pues bueno, pues este juego a lo mejor en vez de 80 costara 30 euros, pues, ocupara la tercera parte y tal, pues a lo mejor pasaba sin pena ni gloria. Pues vaya plan. Ya, ahí viene también otra de las cosas. La valoración que haces del juego realmente, ¿qué tienes en cuenta? ¿Tienes en cuenta el juego realmente? ¿Tienes en cuenta el juego más la producción? ¿Tienes en cuenta solo la producción? ¿La producción hasta qué punto te hace modificar esa valoración? Es decir, si juegas con componentes de la hostia, por supuesto que mejora la sensación de juego, ¿no? Porque estás moviendo, pues en vez de cubitos de madera, pues estás moviendo algo que se parece más a lo que sea. Y te mejora la experiencia de juego, pero es lo que dices tú. Juegos que son así sobreproducidos, que a lo mejor no deberían de estar tan altos en un ranking como el de la BGG, y juegos que están menos producidos, pero que al final reproducen o hacen lo que tienen que hacer de manera correcta, sí deberían de estar un poco más alto. Claro, o sea, yo al final es eso, o sea, no requiere un, o sea, yo necesito un mínimo de calidad de componentes, un mínimo de calidad de diseño, ¿vale? A partir de, para considerar un juego apto, ¿vale? Pero a partir de ese mínimo, a mí, por ejemplo, si las miniaturas del Imperial Assault tienen más o menos definición que las del Blood Rage, me importa un bledo. O sea, no me considero tampoco un jugador de abstracto, pero tampoco me considero un jugador de guerras napoleónicas, de miniaturas de plomo o de tal. O sea, tiene que cumplir, tiene que ser funcional y tiene que dar un aspecto bueno en mesa, pero si luego son de ultra calidad o son de una calidad normal, de hecho prefiero que los componentes estén mejor diseñados, es decir, yo me refiero más al diseño gráfico, que eso es bastante impresionante en el Reborn y también pasa en el... ¿cómo se llaman? El Héroes de Normandía, tal, que tú de un vistazo a una carta o de un vistazo a una loseta veas todas las estadísticas y veas todo lo que necesitas saber. Eso es, me parece a mí, la magia de un juego bien diseñado, de un diseño gráfico, de una producción bien hecha, que todo esté en el tablero, que todo tú no necesites volver a las reglas constantemente para ver qué pasa o de repente irte a otra ficha donde vienen las estadísticas o no sé qué. Y eso es lo que le da la gracia. O sea, lo que para mí es mucho más importante que unas super miniaturas, que un no sé qué, si luego tengo que andar volviéndome loco porque como está tan sobreproducido, o sea, de hecho yo me acuerdo mucho siempre del ejemplo de, que de hecho empezó por ahí, de los de Stormmayer, el Euphoria, la versión de Kickstarter, venía con el tablero por los dos lados, y entonces el tablero por un lado es normal, sus colores, todo tal, y por el otro lado es en blanco y negro. Y yo cuando lo leí dije, joder, qué gilipollez un tablero en blanco y negro, habiendo un tablero con colores, ¿quién va a jugar en un tablero en blanco y negro? Su puta madre, cuando te pones a jugar al juego y de repente empieza ahí a meter fichas y tokens y tal, y piedrecitas y todo, de repente dices, coño, pues no es tan tontería lo del tablero en blanco y negro, porque esto si no es un pollo, que no hay que lo vea, ¿sabes? Y le pasa un poco, le pasa también al Trickerion, dentro de que a mí su diseño me molaba bastante y una vez lo pillaba se veía bastante bien, pero es súper sobrecargado, ¿no? Entonces, bueno, pues valoro mucho más un diseño gráfico bien hecho que una sobreproducción brutal, dentro de unos mínimos, ¿no? Sí, a lo mejor las cosas sobrecargadas al principio te pueden abarullar un poco la experiencia de juego porque no encuentras lo que quieres, pero una vez que te haces al juego no influyen más que lo normal, supongo. Pero una de las cosas que has dicho que me ha llamado mucho la atención es, por ejemplo, entre la edición de ahora de Star Wars Rebellion, que con toda la... todas las figuras de plástico que lleva, yo creo que eso ha hecho incrementar el precio y podía llevar unas figuras mucho más sencillas que no y una bajada de precio consecuente. Pues mira, yo fíjate que es un juego que considero, o sea, creo que es caro, pero bueno, pero no considero, la gente pone muy bien tiene unas miniaturas de la leche, tal, a mí me parecen miniaturas tirando a sencillitas cutres, ¿eh? O sea, nunca me ha llamado la atención por sus miniaturas, menos la Estrella de la Muerte, que sí está chula, si te encaja cuando la montas, el resto, hay una que está en construcción, ¿no?, que no encaja muy bien. El resto de las cosas, pues son miniaturas, los troopers o tal, están bien, pero tampoco tiene una definición, no es el Blue Rage, por ejemplo, no sé. Pero vamos, que el juego es caro, sí, ya, pero si el juego va a valer 100 euros, venga eso, venga con dos miniaturas, eso te da igual. 100 euros te va a costar. Hombre, a lo mejor no te costaría los 100 euros, sí, te costaría un poco menos. Sí. Hombre, bueno, es licencia Star Wars, vale, pero... Es licencia Star Wars, Fantasy Flight y tal, venga, hombre. Hombre, pues en su día sacaron juegos del palo, pero mucho más baratos, o sea... En su día. Claro, en su día, que llevan a lo mejor más figuras o el mismo número, no lo sé porque no lo tengo delante, pero estoy seguro que entre el Rune Wars, la edición vieja, que costaba muchísimo menos, y la del Star Wars Rebellion, no creo que haya muchas figuras de diferencia. Venía una calidad de plástico más cutre, pero te daba igual, o sea... El Twilight Imperium, por ejemplo, no sé cuántas trae, pero por el estilo debe traer, son en el básico son 6 jugadores, de hecho, y trae una pila por jugador, sí, 100 y pico, sí puede traer. Bueno, son muy normales, son tal, pero tampoco, pues eso, entre el, no sé, ahora hace mucho tiempo que no veo el Twilight Imperium, pero no lo tengo visualizado, de repente el Rebellion, ¿no? Hay una diferencia brutal entre las miniaturas del Rebellion y las del Twilight Imperium, pero bueno, eso. Es eso, entonces, lo que ha hecho es la sobreproducción, la franquicia y ala, te meto 100 euros en el juego cuando hace un par de años lo podía haber sacado por 70 euros o 60. No, pues así estamos. Yo ahora cuando cojo un juego y eso, y viene en una caja tal, y la caja al final te queda maciza de cosas y tal, es una maravilla. Es que, no sé. Pero bueno, es que sufro un poco el tema del espacio. A ti como te da igual y te sobra el espacio, no te regaña ni nada, pues... Hombre, vamos a ver, no me regañan porque lo sé esconder y escondo, no es broma. No, la verdad es que no, de momento no tengo problema de espacio, lo empezaré a tener y no sé qué haré, pero bueno. Aquí donde veis a Gabriel está a alquilar una casa y entonces en esa casa le dejaron una alacena, pero que debe ser del siglo XII, es una alacena de la hostia. O sea, yo creo que si hay que moverla pesa 200 kilos o 250 kilos y el tío la ha llenado por todos lados, todos los armarios, todo lleno de juegos. Pero es que es inmensa, es que mide 2 metros y pico de largo o algo así, por 2 de alto. Sí, sí, seguramente. Bueno, de alto deben de ser 2 metros y de ancho tiene que ser más. Sí, es enorme. O sea, antes de sacarlo, es mejor prenderle fuego. O sea, no, eso es mejor que una mudanza y tal, le prendes fuego allí mismo y ya está. Eso no... Vacío cuesta un cojón moverlo con dos personas. Claro, por eso. Pero es de madera, o sea, es que es lo... Sí, madera maciza de esto. Sí. Entonces, claro, eso. Pero bueno, aún así ya lo tienes lleno de sobra de juegos y por arriba en el altillo y todo, pero bueno. No, hombre, pero ya tengo mis kayaks aparte, o sea, vine con cosas de cuando me vine para aquí, vine con cosas, vine con mis kayaks y otra que adquirí recientemente y... Viniste en kayak, ¿no? Sí. Remando. Remando pues, con las dos. Pues sí, pero bueno, yo es que sí que es algo que me preocupa y valoro muchísimo, tío, el tamaño de, ahora del tamaño de los juegos y tal... Lo llevo mal, ¿eh? Cuando es un... Más últimamente sí que me echo con tres o cuatro juegos que son unas cajas. Bueno, el Mech vs. Minion directamente no me cabe en el armario. No sé cómo, dónde... Lo voy moviendo de sitio. Cuando me regañan porque está en el salón, pues lo llevo al cuarto. Cuando está en el cuarto, pues lo voy moviendo. Y así van pasando las semanas, pero no es una solución, claro. ¿Y te vas a deshacer de él por el tamaño o no? Pues no te digo que sea una tontería, que cuando me pase la campaña, ya hablaremos de este juego, por cierto, cuando me pase la campaña y tal, lo mismo va para afuera, pero y por el tamaño, puramente por el tamaño. Sí, ¿sí? Porque, joder, pues yo puedo valorar que en el espacio del Mech vs. Minion me entran cuatro juegos. Es que, macho, me entran cuatro juegos y... Hombre, pues, no, sé bueno si tiene... no sé si te entrarán tantos, pero sí entran... Joder, cuatro tamaño Catán casi. Y desde luego cuatro tamaño Agrícola entran, seguro, si no más. Sí, eso sí. Pues eso. No me voy a comprar cuatro agrícolas, ¿eh? No, hombre, pero bueno. Pides un cambio de Mech vs. Minion contra cuatro agrícolas, ya está. Lo pones ahí en la BSK y fuera. Pero no del de ahora, del que venía completo, ¿no? Ah, vale. No del de mentira, ¿no? No, este de mentira. Muy bien, pues no sé, ¿quieres comentar alguna cosa más? No, yo creo que hemos dado la vuelta un poco a lo que queríamos decir. Perfecto. A ver si hacen ahora. Bueno, da igual, se van a hacer lo que hay más grande más, pero bueno, lo que hay. Venga, pues vamos con el primer juego y empezamos por el bueno o por el malo. ¿Y no, cuál es el bueno y cuál es el malo? No, los dos son. Hay uno. O sea, los dos son buenos, pero hay uno que me gusta mucho y otro que bueno. No, vamos a empezar por el que bueno. Es el. Espérate que lo tengo abierto. Ese está el hiper de moda Star Wars Destiny. Star Wars Destiny, que es el juego coleccionable de... Por cierto, que no sabía que se llamaba la primera serie o las cajas de inicio, se llama Awakens, o El Despertar, supongo que será en español, ¿no? 2016, de Fantasy Flight, de 2 a 4 jugadores, bueno, en principio de 2 jugadores, ¿no? Esto es como el Magic, yo creo. De 10 a 45 minutos, y diseñador Cory Konietzka y Lucas Litzinger. Y lo publica Fantasy Flight y en España Edge Entertainment, como no podía ser de otra manera. Y venga, cuéntalo tú, que es el que tiene, que tú te lo has comprado. Yo me lo he comprado, sí. Pues, ¿y este era el bueno o era el malo del que querías hablar? No, tú dale. No sé, eso no es malo, pero no es malo. No es malo, pero, a ver, no, no... O sea, vamos a ver, hay que, de entrada, esto es un juego coleccionable, de cartas y dados, ¿vale? Hay que decir de entrada que en este juego, yo creo, sin tener mucha idea, pero hasta que no te has gastado 100 euros, no tienes un poquito de movimiento, ¿no? Bueno, con caja y media, yo creo. Entonces, sí, hablamos de 80 y pico... Hablamos no de caja... Perdona, esto hay que especificarlo porque a lo mejor la gente no se ha enterado. No de caja de inicio, no. Caja y media de sobres. Caja o caja y media de sobres, ¿vale? Sí. A 3 euros el sobre. ¿Cuántos viene una caja? Creo que vienen... pues ahora me pillas. ¿No? ¿30 y algo? Pues eso, ¿vale? Entonces, más la caja de inicio, que además si tienes una caja de inicio... No puedes jugar. Si tienes dos cajas de inicio, no puedes hacer un mazo legal. No, no, no, no, no. Tienes que comprarte más cajas de inicio, que no tendría mucho sentido porque, bueno, si quieres, hay algunos personajes que pueden llevar dos dados, entonces en la caja de inicio solo viene uno. Entonces, si quieres otro dado de ese mismo personaje, te tienes que comprar otra caja de inicio porque ese personaje no sale en los sobres. Así que... Bueno, lo que me ha parecido un poco estafa a ese nivel... Bueno, estafa o tomadura un poco de pelo, es que te vienen 5 cartas, un dado. Sí. Eso ha sido lo peor, yo creo. O sea, 5 cartas, un dado, el dado que es... que te... Bueno, y no sé si hablar de esto también, hay gente que se ha encontrado comprando sobres. Yo por suerte no he tenido ese problema, pero tú te comprabas un sobre y a lo mejor te tocaba el dado de una carta que no venía dentro del sobre. Joder, sí, sí. Eso será un error de producción, ¿no? Y te venía, pero a lo mejor si te comprabas la caja, ese error se encontraba reparado porque dentro de otro sobre encontrabas el dado del que abriste y el que abriste del... En fin... Que había errores en los sobres. Eso es un error, si no es muchas veces y tal, son errores de montaje y tal. Váyatela. Bueno, pues esto es un juego coleccionable que además tiene cartas y, bueno, los dados sí que son más estándar, pero tiene cartas... Bueno, la carta va acompañada de su dado. Las cartas, pues, de rarezas, es decir, legendaria, rara, normal y común o algo así, ¿no? No sé. Pero bueno, entonces en esta primera serie, si no me equivoco, van 180 cartas diferentes, ¿puede ser? ¿Cartas y dados o cartas solo? Pues cartas solo, no, cartas solas porque no todas las cartas llevan dados. Claro, por eso le preguntaba, sí. Vale, y bueno, pues es un juego de confrontación entre dos jugadores. Cada uno se hace su mazo, el mazo se compone de 30 cartas y los dados, en principio, tú tienes como unos personajes con los que empiezas. Dependiendo de cómo que son tus personajes principales y luego vas añadiéndoles según vas jugando, pues lo típico, tienes recursos, tienes tal y vas añadiéndoles cosas, pues una espada láser, pues un blaster, pues el no sé qué de la fuerza, no sé qué, y eso añade nuevos dados a tu personaje. Se trata de básicamente cascarle al otro o hacer que se quede sin cartas. Y cuantos más, claro, cuanto tú, bueno, pues tú en tu turno tienes una acción, es una acción cada vez, ¿no? Si no me equivoco. Tienes activaciones, creo que se llama más bien. Sí. Entonces, bueno, pues tienes una activación y tienes puedes elegir varias cosas. Pues puede ser coger a un personaje y lanzar todos sus dados, gastar alguno de los dados de esos personajes. En esos dados, cuando los lanzas, pues hay una serie de resultados dependiendo del personaje. Pues alguna vez coge un recurso, ataca a distancia, ataca cuerpo a cuerpo, coloca un escudo, una acción especial, ¿no? Que si te sale ese símbolo, pues dependiendo del personaje, la carta, pues hace una cosa diferente. Y cuando tú activas un personaje, pues activas al personaje en sí, más todos los añadidos que le hayas puesto, pues su espada láser, su blaster, tal, lo tiras todo y pues lo que te salga. Entonces ya luego vas gastando esos dados y vas haciendo acciones, consiguiendo más recursos, tal. En el fondo podría decirse que es como un juego de cartas de confrontación, como podría ser un Magic, como podría ser cualquier LCG de estos de darse, tienes un personaje y te pegas, tal, solo que meten el asunto de los dados, ¿no? Sí, y que digamos que no tienes ningún motor de maná como tal, por llamarlo de alguna manera. Tienes uno que son los recursos, pero como te lo proporciona también los dados, es un poco raro, pero no tienes un motor de maná en plan necesito bajarme cosas para que me permita bajarme más cosas, o necesito... Sí, no produce... Bueno, pero eso supongo que con el tiempo pues te habrá... objetos o personajes que bajes tal, que te den más recursos o lo que sea. Bueno, al final, efectivamente, tú con los dados pues puedes producir recursos. Si te daban, ¿no te dan recursos cada turno? Sí, ¿no? Te dan dos recursos cada turno. Dos recursos cada turno, recursivamente. Uh-huh. O sea, te dan en cada turno dos recursos, más los que puedas ganar por la activación de los dados, bueno, o no por gastarlos. Entonces, bueno, es lo que dices tú, que es al fin y al cabo un juego de cartas al cual se ha añadido un motor de dados que está bastante bien implementado. Lo que pasa que yo cuando, más hablando de las sensaciones de juego, realmente me compré los dos starter y creo que me compré como 10-20 sobres, no sé muy bien ahora cuántos me compré. Y al principio sí es engancha mucho. Las partidas son bastante rápidas, además, tienes ese gusanillo de seguir tirando los dados, de activar tus personajes, de ponerle mejoras, etcétera. Pero al cabo de unas cuantas partidas, lo empecé a encontrar un poco plano, en el sentido de que no me aportaban nada más. O sea, tengo la sensación con este juego de que le falta algo de... Que ponga más tensión en las partidas. Y seguramente que esto sea por falta de sobres, realmente, y por falta de poder construir mazos más torneables o más competitivos. Sí, pero al final, a mí, yo la sensación que tengo desde fuera, o sea, yo entiendo que ha estado una fiebre de la leche y todo el mundo pues, hay que comprar sobres, los sobres están agotados y todo el rollo, ¿no? Pero cuando tú te sientas y lo juegas desde fuera, realmente... El juego es una mecánica muy abstracta. O sea, no tiene ningún sentido que sean dados. ¿Por qué son dados? O sea, no. Porque, bueno, tú estás en un juego de cartas y pues bajas un elemento, ¿no? Pues consigo recursos que van a ser, sí, bueno, pues como tus recursos, tus cosas que mueves, ¿no? Para conseguir estas nuevas cosas, para mejorar tus personajes y tal. Pero aquí por el medio hay un dado que hace cosas, ¿no? Entonces, si yo tengo a Luke Skywalker y si me sale atacarte con la espada, pues te ataco con la espada. Si me sale atacarte con el blaster, pues te ataco con el blaster. Y si me sale coger recurso, pues cojo recurso. Y si me sale una cosa que no me gusta, pues descarto carta y vuelvo a tirar todos mis dados. Y no sé, y esto lo podría haber hecho Felt, ¿sabes? O sea, no. O sea, para mí está bien, o sea, lo juegas y está muy bien. Creo que es un... Pero yo, desde fuera de... Me siento a jugar un juego de Star Wars, me parece hiperfrío en ese sentido. Creo que lo que puede estar muy bien es justo lo que yo odio de estos juegos, que es el asunto de la construcción. Es decir, es un juego coleccionable que, pues, si combinas una carta con la otra, con su dado, con no sé qué tal, pues yo enseguida en un par de... Yo jugué con un mazo que me dejaron hecho y en una partida ya lo vi enseguida claro, ¿no? Que tenía unos troopers que fallan un huevo cada vez que disparan, tienen dos fallos en el dado en vez de uno. Y luego tiene una carta que cada vez que me salía un fallo, pues no sé qué, no me acuerdo qué hacía, pero cada vez que me salía un fallo, pues hacía un daño o algo así. No me acuerdo exactamente lo que hacía, pero era cojonudo porque tenía un trooper que fallaba un montón, le puse además otra dado que también fallaba un montón y entonces tenía muchísimas posibilidades de sacar fallos y como tenía otra carta, pero bueno, que al final es todo, para mí todo es metajuego. Y el metajuego tampoco me parece que supere a otros juegos que su metajuego es muy fundamental. Entonces, no sé. Bueno, te estás ganando la ira cuando lo escuche Pablo Tenorio, porque está a tope con este juego. Pero no, a ver, tiene varios inconvenientes. Y viéndolo desde fuera, tú que no has visto el metajuego completo, tiene otro inconveniente. La primera vez que lo jugué, bueno, fui a una presentación y se hizo un draft, ¿no? Y yo cogí un starter, no me acuerdo si fue el de Rey o el de Kilo, y drafteas con X sobres, perfecto. Me salieron cartas que no tenían nada que ver con mi starter, ¿por qué? Porque una de las cosas que tiene también este juego es que puedes tener cartas del bien, ¿no? De héroe o cartas de villano. Si tú en tus sobres te coges el del villano y en tus sobres solo te salen del bien, pues vas a un torneo de draft y te quedas con una cara de tonto. Porque tanto pero no se pueden, o sea, no... Sí, bueno, porque para ponerle objetos de un tipo tiene que ser de ese tipo, no sé. Efectivamente, qué, ¿no? Los objetos sí, se como ponen... si fuera un LCG que tiene facciones, ¿no? Sí, entonces tú, claro, tienes, si juegas villano, pues te tienes que poner equipamiento de villano, no puedes poner de tal tipo, o tiene que ir por colores, porque está el rojo, azul, amarillo y gris, no me acuerdo, y gris. Entonces, bueno, después hay combos muy potentes que si te salen de entrada, pues perfecto. Y ya hay, de hecho, hay varias listas de mazos para torneos que son muy, muy potentes. ¿Qué es lo que pasa? Que casi todos necesitan legendarias. ¿Qué quiere decir legendaria? Pues comprarte mínimo una caja de 36 sobres. Entonces, gastarte ya una pasta. ¿Por qué una caja? Pues porque el ratio de legendarias es a 6 por caja, me parece. Entonces, claro, te compensa comprarte una caja porque sabes que te van a tocar las 6 legendarias, que esas 6 legendarias vas a poder hacer ya algo. O sea, ya entras en el sistema de CCG sí, o TCG y es un agujero sin fondo. A mí lo que pasa es que encima, además, no me parece, o sea, no me parece juego como para decir tengo que dejarme 100 euros para empezar a jugar de una manera, simplemente diría casi legal. Para poder jugar legal, prácticamente tengo que dejarme 100 euros. No creo que el juego sea... No, me no eso, ¿sabes? Legal no. O sea, tú hombre, con los dos starters no juegas legal. Porque no viene, creo recordar que no venían cartas para todo. No, creo que solo no vienen claro, no vienen las 30 cartas. Ahí llevas, creo que son 30 euros. Entonces necesitas o comprarte un starter y X paquetes y es lo que te digo, que los sobres te toque lo que tú bueno, juegues. Sí, pero tú estás pensando desde el punto de vista competitivo, es decir, sí. yo me hago mi mazo, pero si me tengo que hacer dos mazos para jugar en mi casa, pues ahí son ¿qué? Mínimo 70 euros, 60, 70 euros para que sea... Y ahí no tienes casi construcción, ¿sabes? ahí tienes una construcción mínima y puede pasar todo lo contrario, que si te compras los dos básicos diferentes, uno de los dos esté muy, muy por encima del otro. ¿Por qué? Porque te han tocado las cartas del que no vas a jugar. Entonces es un lío cojonudo porque te tienes que comprar más para intentar equiparar el otro mazo, etcétera. Realmente lo que mejor sale es comprarse una caja, o sea, una o dos. Claro. Es así. Porque no. Pues, y después con. Pero una caja estás hablando de que son 100 euros, ciento sí, y pico. 108, no, bueno, creo que lo leí por ahí, ¿no? Yo creo que en tiendas web puedes ir por 93, 80 y algo. Bueno, no. No sé yo. Pero bueno, tampoco hay cajas encima. ese es otro problema que ha habido, que enseguida sana por la fiebre o por el boom que ha tenido este juego, se han agotado enseguida y no, porque para poder jugarlo hace falta comprarse cajas enteras, ¿sabes? Y a lo mejor si con 5 sobres ya puedes jugar y tal, no sé qué, pues dices, bueno, pero si tienes que comprarte cajas, pues si todo el mundo se compra una caja, pues Fantasy Flight muy contentos, pero claro, al final. Ya, pero eso lo tenían que haber previsto, ¿no? Digo yo, o sea, tú sacas un juego que es competitivo, que sabes que para ser competitivo vas a necesitar un montón de sobres, que mínimo de haber previsto una producción lo suficientemente amplia como para poder abastecer a todo el mundo. También yo creo que es un golpe de marketing cojonudo, está todo el mundo buscando sobres por todos lados y en cuanto salgan se van a rifar las cajas. Bueno, pero yo te digo, mira, y me ha pasado con el Arkham Horror, llega un momento que te quema, o sea, yo el Arkham Horror creo que llevo 16 partidas a los escenarios del básico y ya, vamos, no te digo que esté hasta los huevos, pero, o sea, si hubiera sacado la expansión en el 10 de diciembre no hubiera pasado nada, ¿eh? Eso es otro tema, porque, claro, al Arkham Horror empezamos con un mini core set, entonces ahí bueno, es diferente. Como aquí, tío. No, tío, porque aquí la gente que quería ir a lo competitivo ya de entrada ya tenía reservado una caja, o al día siguiente se había comprado una caja. O sea, la gente que realmente se quiso enfocar a lo competitivo, básicamente todo el mundo se tiró por una caja mínimo. O sea, y eso lo viví en León y lo viví en Madrid en Trading Goblin, en Trader, ¿no? ¿Cómo es? Goblin Trader. De ver a gente entrar y cogerse una caja y marchar. Y ver, o sea, era una pasada. Yo sobre todo, lo que menos me gusta del juego es lo poco temático que es. O sea, tú al final, y además tú atacas y el otro no es que defienda ni responde ni tal, sino que se lo come y punto. Si tiene alguna cosa algún objeto que le permita parar heridas o devolver o activar alguna cosa, vale, pero yo, o sea, me da igual que seas un trooper de mierda, que le enganchas al Jedi que sea, como la situación se ve, ¿sabes? No hay posibilidad de, o sea, me parece súper mecánico en ese sentido, súper abstracto. A mí me dejó un poco frío por uno de los motivos es ese, o sea, estás jugando y vale, te ataco con X de fuerza, ya sea a distancia, ya sea cuerpo a cuerpo, lo que sea, y dices tú, pues vale, pues ¿a quién atacas? Porque como mucho paro con los dos escudos que tiene mi personaje, si te ha salido bien la jugada tienes dos y puedes reponerte de dos más, pero si quieres ir a hacer daño por lo que vi, con lo que tengo a saco, no lo puedes parar. No es de estos juegos que dices, pues lo evito porque utilizo la fuerza y te desvío los disparos. Claro, no. Luego, yo esto es sensación de dos partidas, ¿no? Pero enseguida vi que lo más óptimo, el otro tiene dos personajes, es elegir uno de ellos y pum, pum, pum, las 10 heridas a uno de ellos. Cuando ya te lo has cargado, ahora las 10 heridas al otro. Pero no tiene sentido dar a uno y dar a otro, porque al final, si le matas a uno, pues tiene uno menos, tiene muchos menos dados, tiene menos acciones y, ¿no? O sea, entonces, si eliges uno, pum, hasta que no le haces todas las heridas, pues venga, no pasas a por el otro. Supongo que eso, a lo mejor con mazos más guays y súper construido y tal, pues ya no tiene tanto sentido, pero tiene más sentido ir bajándolo los dos en paralelo, pero aquí yo lo vi súper claro. Entonces eso, bueno. Pero bueno, el juego sí, o sea, el juego está bien, ¿no? Pero, o sea, me resulta curioso porque, por ejemplo, en Star Wars LCG, el de cartas, se decía que no era temático porque con Yoda podías destruir un destructor imperial. Pues no me jodas aquí, ni te digo, ¿sabes? Aquí hay alguna carta que te bajas un tío y se lo puedes poner, me parece que a una unidad roja, que se lo puedes poner a un trooper. Es un poco, pues bueno, pues, sí. Pues vale. Pues ¿por qué no? Pero una de las cosas, mira, que sí me gustó es el hecho de cuando eliges el terreno, ¿no? En el terreno en el que... A ver, dices, me gustó. Termina la frase, perdona. Me gustó el hecho de que el que empieza elige, me parece, en cuál se va a realizar el enfrentamiento y el otro pone dos escudos. Lo que me gusta es que los dos se pueden beneficiar del mismo terreno a la hora de pasar, ¿no? El que antes termine todas sus acciones se puede beneficiar al mismo tiempo de eso está bien. Del terreno. Que cuando pasas te coges un bonus. Pero sí. Me parece la regla más estúpida de la historia de las reglas. Es decir, al inicio de la partida, cada uno en su mazo lleva un terreno que se supone que le beneficia, supongo. O no. Siempre y cuando puedas construir y tengas suficientes. Pero bueno, entiendo que lo metes en tu mazo, pues tal. Y entonces, al principio de la partida, ¿se tira un dado, se saca una carta o no sé cómo se hace, suertes, ¿no? No, se tiran todos los dados. No es el que suma menos... El que suma menos puntos o algo así. Es el que suma más ataque, creo. Pues eso o algo así, bueno, una chorrada. Y entonces ese, el que gana, elige con qué carta de terreno se juega, que eso es lo normal, es elegir la tuya, digo yo. Es la regla más tonta del mundo. Es decir, macho, haz como en otros juegos en los que se coge, hay un taco de cartas de terreno y se coge, pum, se baraja y se saca una y a pechuga con lo que haya. Pero por lo menos no es si saco más en un dado jugamos con la mía, si saco menos jugamos con la tuya. No sé. Esa sí que... Tampoco es cierto que la tuya te beneficie especialmente, no tiene por qué. No. Pero bueno, le puede valer al otro también, pero bueno, se entiende que tú a lo mejor lo haces un poco más en torno a eso, pero como tampoco sabes si vas a jugar, si va a salirte. Yo casi que prefiero llevar una que no beneficie a nadie, que sea una patruña, que no la coja y poder elegir la suya si es buena para él o buena para mí. Total, no pero sé. De la mía que no elija. Pero bueno, en fin. Bueno, pues yo no tengo mucho más que decir. O sea, yo lo he jugado, me ha gustado, tal. Desde luego no creo que merezca la pena gastarse 100 euros o 100 y pico euros en este juego. Yo lo jugué mucho al principio y cuando vi lo que me iba a costar poder hacer algún torneo y ser algo competitivo, lo dejé. O sea, de jugar a lo mejor el cuando salió, pues 16 partidas seguidas. Uh-huh. Y de seguir toda la semana jugando y se acabó. O sea, llega un momento que dices tú, ¿necesito más cartas para poder jugar mejor o para poder tener mejores sensaciones incluso de juego? Y dices, no me voy a gastar 100 euros en una caja, me gasto antes 100 euros en un juego completo. Bueno, en tres medio, ¿no? Bueno, sí. Yo no sé eso sobre todo, pero ya no para jugar torneos, no es que para jugar tú en tu casa con tu mujer. No creo que sea el tipo de juego que puedas disfrutar con tu pareja, en plan, voy a jugar una partida, saco la baraja o el mazo o lo que sea y lo juego tranquilamente. No sé. Es un juego hiper, yo creo que eso para la hipercompetición y tal, bueno, no sé. Totalmente fuera de mi rango. De hecho, este juego es curioso porque... Yo me encontré con Chechu de Planeta Juegos allí en Generación X, tal, y le dije, bueno, que sé que estás flipado con este juego, tal, digo, ¿qué hago? ¿Me lo compro o no me lo compro? Digo, pues, yo estaba muy caliente, tal, pero mi primo se la compraba, digo, venga, me compro una caja, unos sobres y por lo menos tengo para jugar un poco. Y me dijo, dice, yo no puedo, y a mí me encanta, dice, pero no puedo recomendarle a nadie que se compre este juego. Digo, porque y entonces fue cuando me explicó un poco lo de que para tener un mínimo de dos mazos y tal, no sé qué, pues que había que dejarse ese 70 o 70 euros. Y dices, joder, es que por 70 euros me llevo... tío, es una superproducción de Fantasy Flight, ¿sabes? Cualquier otra cosa. ¿Sabes? Por un poco más te llevas el Rebellion, Star Wars Rebellion, que es para dos y tienes más tensión. Claro, pero no es como el... ¿Cómo se llama? El de las comparsas, el Marvel Dice Master, ¿no? Que ahí sí que te dejabas 12 euros en el básico y te comprabas 10 sobres, que eran a 1,50 euros el sobre, si no me equivoco, ¿no? O un euro el sobre incluso. Un euro, sí, hubo una temporada que era un euro. Te dejabas a lo mejor 30 euros y ya tenías ahí, yo qué sé, ¿sabes? Tenías margen y tal, y te habías dejado una pijada. Pero es que aquí, macho, para... Hombre, con 70 euros tienes para empezar. Yo con el Dice Master la verdad es que lo disfruté bastante más que este. Y seguramente que la gente no estará de acuerdo, pero para mí me pareció más agradable a la hora de jugarlo, por lo menos. Uh-huh. Pero bueno, Fantasy Flight, Star Wars, pues éxito seguro y el juego está bien hecho, el juego funciona. Ah, está bien, ¿eh? O sea que el juego no está nada mal. Pero es lo que decimos, que no es para tenerlo tú en casa, sacarlo de vez en cuando para jugar una partida, porque o te has comprado ya una caja y media y no quieres jugarlo más y lo tienes ahí para jugarlo de vez en cuando, o si no, no creo que compense. Muy bien, pues esto es Star Wars Destiny y nada, que lo disfrutéis los que los compréis y los que no, pues os habéis ahorrado una pasta. Sí. Venga, pasamos al siguiente, que este es el que sí me gusta. Este también también es barato. O sea, este es el que sí te gusta, este era el que no te gustaba. Pues el que vamos a hablar ahora es de uno que de hecho di un unfollow en el programa anterior cuando me había comprado este juego precisamente. Y es Baseball Highlights 2045. de 1 o 4 jugadores, 45 minutos. Mike Fitzgerald es el diseñador, artista William Bricker. Y la editorial, perdón, es mi amada Eagle Griffon Games. Vamos a empezar por lo malo, por lo malísimo. Este juego es también extremadamente caro. O sea, extremadamente caro. Yo tengo el juego básico. La caja será más grande que una caja agrícola. De tamaño puede ser, pero más gorda, yo creo. Y en la caja te vienen, y no exagero, 120 cartas. Una bolsita con peones de 3 colores. 4 tableritos que son un poco más gruesos que el cartón de los cereales. Y exactamente 8 tokens de cartón. Eso es todo lo que te viene por 40 euros. Básicamente, todo lo que te viene por 40 euros son 120 cartas y un poco de cartón. Muy, muy, muy, muy, muy exagerado, ¿eh? O sea, hombre, no, sobre no, el papel pinta peor que el Star Wars Destiny, ¿eh? Bueno, lo que pasa es que es cierto que aquí con 140 euros tienes juego para aburrir, pero bueno. Vale, Baseball Highlights. ¿En qué consiste este juego? Bueno, pues se supone que es la historia que a mí me ha hecho gracia. Se supone que el béisbol estaba destinado a morir, cada vez era más aburrido, más lento y tal, y entonces se había convertido en un rollazo, ¿vale? Entonces, de repente, pues deciden en la Liga de Béisbol norteamericana que van a recuperar el trono y que van a hacer un poco más cortos los partidos, pero sobre todo van a permitir a los jugadores que se implanten cosas biónicas en el cuerpo, pues brazos especiales, no sé qué tal. Entonces empieza a haber cyborgs en la liga de béisbol. Posteriormente, años después, ya para hacerlo la releche, introducen directamente robots en los partidos de béisbol. Y desde entonces, pues los partidos se han hecho muchísimo más espectaculares, tal, no sé qué, y es una maravilla. Bueno, ¿en qué consiste esto? Principalmente yo diría que es un juego para 2 jugadores, aunque no lo tengo claro. Yo solo he jugado a 2 jugadores y a 1. Creo que puede molar mucho a muchos jugadores, pero realmente lo que estás haciendo es un torneo, como si jugas al fútbol, pues, equipo contra equipo, y luego el que se cruces y tal, y liguilla, lo que sea, ¿no? Pero realmente lo que son los enfrentamientos es uno contra otro, ¿vale? Entonces, cada enfrentamiento es un partido, simula un partido, y una partida normal pues puede componerse de aproximadamente, la partida normal te habla de 3 partidos de inicio, que ahora explico cómo va un poco más, y luego una, como si fuera una final, 2 partidos en casa, 3 fuera y 2 en casa. Entonces, el mejor de 7 pues gana la partida, ¿no? ¿En qué consiste el juego principalmente? Esto es un juego que es un deck building. Pero tú empiezas el juego con un mazo básico de un equipo inicial, que son bastante similares, pero no son iguales. Y de ese mazo, cuando vas a jugar el partido, como he dicho antes, los partidos son solo a 9 carreras, a 9, no, 9 entradas, ¿no? Es que yo de béisbol también voy un poco justo. 9 entradas y tú lo que haces, perdón, 9 no, 6 entradas. Y entonces tú lo que haces es, cuando vas a empezar el partido, robas 6 cartas. Esas 6 cartas son las 6 acciones que vas a jugar durante ese partido. Y el otro jugador tiene otras 6 cartas. Y en tu turno vas a jugar una, luego juega el jugador con el oponente, juega otra, tú juegas otra, sí, hasta que habéis jugado los 2 6 acciones, ¿vale? Esa es una de las cosas que es mola del juego, es realmente sencillo, o sea, tu capacidad de elección en ese punto simplemente es el orden en el que juegas tus cartas y el orden en el que reaccionas, ¿vale? ¿Qué tienen tus cartas? Tus cartas tienen una acción inmediata y una amenaza, por así decirlo, ¿vale? Primero explico la amenaza. En la amenaza lo que te dice es, has hecho un bateo o lo que sea, coloca 2 corredores en la base de salida que van a hacer, pues por ejemplo, una carrera doble y una single, ¿no? Entonces tú amenazas con que vas a hacer una doble y una single. Vale, después de que tú pones tu amenaza, juega el otro jugador. El otro jugador lo primero que hace es, cuando juega una carta, tiene una acción inmediata y esa acción inmediata muchas veces afecta a lo que tú le estás amenazando. Es decir, por ejemplo, dice, elimina una de las carreras del oponente. Pues, por ejemplo, le elimina la carrera doble y entonces se resuelve las carreras que no ha eliminado, las carreras que no ha protegido, las amenazas que no ha protegido. Entonces, pues tú avanzas, pues si ya te ha eliminado la doble, pues avanzas el single. El caso es que en realidad tú estás jugando los turnos de los dos y la mitad de tu carta se juega en tu turno y la otra mitad se juega en el turno del otro, ¿no? Pero tú siempre es una acción-reacción de eso. Entonces hay partidos en los que puedes ser más agresivo porque tienes muchas carreras y hay otros partidos en los que tienes que ser mucho más defensivo y realmente jugar a pocos puntos y tal. Esto, bueno, pues tú juegas tus seis acciones. Cuando acaba el partido, pues hay uno que ha hecho más carreras que otro, ha llegado, ya son las reglas del béisbol, ¿vale? Hay corredores rápidos, corredores lentos, pues eso, avanzas más, avanzas menos. Luego hay acciones especiales que te dicen si está, anula todas las carreras contra un cyborg, o si está enfrentado a, si tienes un corredor en la segunda base, avanza una base, cosas así, ¿vale? Hay en total como seis o siete acciones inmediatas, esas diferentes, tampoco hay muchas. Y luego viene la parte de deck building. Cuando tú acabas tu partido, coges las seis cartas que has utilizado, esas cartas tienen un valor monetario en ellas, como si fueran un Dominion y tal, y sumas ese dinero que tiene, pues a lo mejor sumas ocho de dinero. Vale, pues aparte, hay un mazo de free agents, de jugadores libres, que puedes fichar para los siguientes partidos. Entonces, pues se sacan una serie de cartas, son seis creo, si no me equivoco, expuestas para los dos jugadores y luego en un orden determinado, cada uno va comprando con sus, pues con mis ocho puntos, me compro esta de cuatro y esta de cuatro, o me compro solo una de ocho, o me compro esta de siete. Esa carta entra en tu mazo y por cada carta que metes en tu mazo sacas una nueva, de manera que tú siempre solo tienes 15 cartas en tu mazo. El jugador que compras va a aparecer automáticamente en el siguiente partido. Va a los que has usado para comprar van a tu descarte y el que has comprado va encima de tu mazo. Entonces tú el siguiente partido lo vas a robar. Cosa que es bastante interesante porque cuando compras una carta, si yo veo que el otro ha comprado un robot cojonudo que hace dos jump rounds o lo que sea, yo puedo comprarme una carta que vaya justo en contra de ese robot y el otro jugador ya sabe entonces hay una tensión ahí de cuándo va a jugar, no me he comprado esto para protegerme, etcétera, ¿no? Tú te vas componiendo el mazo los dos a la vez de manera bastante, bastante simultánea. Y bueno, juegas un partido, cada vez que juegas partido vas mejorando tu mazo y tal. De hecho, el juego, antes de empezar el torneo, te dice que juegues tres minigames, que es lo que decía antes que no era tal, que de hecho realmente puedes ni siquiera llegar a jugarlos porque podrías no tienen valor más allá de definir quién empieza siendo el jugador local en cada partido. Tú simplemente podrías robar seis cartas, sumar el dinero que te dan y hacer un draft con las cartas que hay a la venta. Eso lo haces tres veces y ya empiezas el torneo con una serie de compras, pues al mínimo habrás comprado tres, a lo mejor has comprado cinco cartas, que ya en tu mazo ya no es el mazo básico, sino que lo has ido modificando, ¿no? Porque todas las cartas que aparecen son más potentes y son, bueno, pues son diferentes y puedes ir a, pues eso, a un equipo más agresivo, a un equipo más defensivo, etcétera. Un equipo especialista en robots, si el otro es especialista en robots, tú puedes intentar especializarte contra robots. Entonces vas construyendo tu equipo a lo largo de los partidos y básicamente esto es el juego, ¿no? No sé si me dejo algo. Sí, te has dejado alguna cosa. Lo de la carta esa especial. La carta especial, el pitcher. Sí, hay una, para dar un poco claro, yo me compro una carta cojonuda, que es un robot estupendo, el otro jugador se compra una carta que justo anula a mi robot. Sin embargo, el juego tiene una regla muy tonta, pero que la verdad es que es bastante genial, que tú cuando robas tu mano de cartas para tu siguiente partido, puedes elegir una carta y ponerla en el on deck, creo que la llama o algo así, que es que la pones como aparte y robas una carta más. Esa carta se queda ahí guardada y la puedes sacar en alguna situación especial, de manera que el jugador contrario nunca tiene la seguridad de que va a salir las cartas que has comprado. Entonces, ahí también mete un bluffing de la leche. Y esa carta tú, luego, jugando algunas cartas que tiene algún símbolo especial, la puedes volver a sacar al campo, etcétera. Entonces, te da un cierto margen de estrategia al meter una carta ahí también. ¿Y algo más me he dejado? No, creo que no. O que yo sepa, no, vamos. Vale. Pues venga, cuenta tú qué te parece y qué le ves positivo o negativo al juego. Bueno, negativo, como has dicho, más bien el precio descomunal, sí. Es un poco una estafa. Este juego podría valer 20 euros tranquilamente, pero bueno. Sí, hombre, porque por 120 cartas y unos peones. No, este juego podría valer 20 euros. Venir en el tablerito que te viene realmente es irrelevante porque es cierto que mola y tal y se puede ver más claro, pero yo tengo que probarlo, no lo he probado. Pero tú cuando juegas una carta, luego los peones son las cuatro bases, bueno, la forma de diamante, ¿no?, del campo de béisbol. Pues según vas poniendo un peón, pues si lo pones a la derecha, estás en la base 1. Si lo pones encima de la carta, estás en la base 2. Si lo pones a la izquierda, estás en la base 3. Y si lo pones abajo, pues has llegado, ¿no? O sea, realmente no te hace falta ni el tablerito. Está bien para marcar y tal, pero no es necesario, ¿no? Entonces, bueno. No es muy necesario. Y es eso, o sea, viene. Este juego viene sobreproducido, ¿ves? Perfecto. Viene como anillo al dedo, bueno, ¿no? Sobreproducido la caja, porque lo que es dentro no viene muy sobreproducido. No, dentro no. O sea, dentro viene lo justo. Las cartas, la verdad, es que son de buena calidad. Sí, eso sí es verdad. Son muy buena calidad las cartas. Son. O sea, yo cuando las vi. El diseño es como raro, ¿ver? Al principio dices, ¿sabes?, que es como viejo, ¿no? O sea, un poco así como noventero también, pero luego cuando te empiezas a mirarla, y sobre todo ya no de los equipos iniciales, sino las de los las que fichas los free agents y los robots y tal, molan mucho, está muy chulo el diseño, porque es como, le daba como un aire así de lo, bueno, no sabría decir, como de americano antiguo, ¿vale? Así como ocre también y tal. Muy, muy, muy chulo. A lo mejor lo digo mal, pero creo que es vintage, ¿vale? Vintage. Puede ser de los. Pero claro, si rollo a Estados Unidos de los 40. Sí. Un rollo un poco Fallout, pues estética del Fallout, ese rollo. Sí, mola mucho además, que es lo que dices, que cuando te fijas ves a, pues eso, a humanos modificados por piezas robóticas o directamente a robots, y es muy gracioso. Tiene unas ilustraciones muy, muy guapas. Con respecto a lo que has dicho. El hecho de poder jugar torneos me parece que es una idea alucinante. Lo único que le vería un problema, el hecho de hacer una liguilla, se podría realizar. Lo que pasa con respecto también a lo que has dicho, que es la construcción del mazo, ¿no?, que tú vas construyendo tu equipo según vas haciendo los partidos, porque sí, vienen agentes libres. Entonces, a lo mejor al principio tu mazo no es realmente de lo mejorcito que hay. Pero sin embargo, al final va muy bien, o lo has rodado bien, o has comprado cartas que se comban perfectamente. Sí, que cuando te enfrentas a uno, a lo mejor al principio era muy malo y luego más adelante tiene un equipazo, y cuando se enfrenta al otro es más injusto. Pero bueno, también el que se enfrenta ha tenido la oportunidad de... Es como una temporada, ¿no? Al fin y al cabo, que tú al principio pues pillas al Madrid, que está por uvas porque vienen gordos del verano, y cuando llega el mes de mayo, pues se lo juegan la vida, ¿sabes? Yo qué sé. Bueno, puede ser, sí, pero... Sí, pero... no sé los modos de juego de torneo que tiene, la verdad. Pero creo que es algo así, ¿eh?, que juegas eliminatorias y tal, y es un poco así. Ah, bueno, otra de las cosas que, justamente con lo de jugada eliminatoria, que no hemos comentado, es la última jugada, la de cuando eres el jugador que juega en casa, puedes realizar una última jugada de home safe, ¿no? No, es al revés, es el visitor safe. Claro, cuando juegas un partido, el visitor es el primero en jugar. Entonces, claro, hay el home, el que juega en casa, juega una última carta en la que puede meter un home run, ¿no? Entonces, si tiene tres tíos en las bases y mete un home run en la última carta, tú ya has jugado, el visitante ha jugado ya sus seis cartas, no tiene manera de defensa. Entonces, puedes defenderte de dos maneras con el visitor safe, que es o juegas la carta que tienes en el on deck, precisamente, creo que puedes jugarla en ese momento. Sí. O juegas al azar una carta nueva de encima del mazo. Entonces sacas una carta nueva de encima del mazo, y si tienes la suerte de que evitas ese home run o de qué tal o lo que sea, pues es como la última jugada desesperada. Entonces eso mola también porque le da una ventaja al jugador que juega en casa también. Porque le da la ventaja de que la última jugada desesperada del visitor, pues claro, tiene menos control, ¿no?, de jugar la última carta. Bueno, tiene menos control, depende, porque como bien has dicho, en el mercado tú te puedes comprar una carta que sea la repera, que sea no sé qué, el otro comprar la carta que anula esa, y sin embargo tú no la vas a jugar en toda la partida, porque si la has puesto aparte, no la vas a jugar. Pero imagínate que tiene el efecto de cancelar todos los hits o cancelar runners en sus bases. Pues si la sacas justamente cuando eres el visitante como última carta, ahí le puedes hacer mucho daño al jugador que juega en casa. Y son efectos de sorpresa, sí, que es básicamente lo que hace el juego. El juego no deja de ser un deck building, muy guapo, además muy bien construido, pero con muchos efectos de sorpresa. ¿Por qué? Porque, como decías, se resuelven de una manera muy sencilla, que es de arriba abajo, ¿no? Ya hay alguna carta que no trae corredores, simplemente trae efectos. Y esos efectos suelen ser, pues, eliminar corredores de bases o cancelar directamente una carrera del que esté bateando en ese momento. ¿Qué suele pasar? Que esas cartas las tienes que saber jugar en el orden oportuno y en el momento de... que más convenga, ¿no? O sea, y es... Claro, al final tú tienes dos cartas de cancel, tú dices, no tengo, porque hay cartas defensivas y ofensivas, básicamente. Entonces tú, las cartas defensivas son como más rojitas, entonces tú robas tus 6 cartas y tienes 2 cartas defensivas. Y de repente el otro sale, pum, primera jugada, un home run. Y dices, joder, yo ahora puedo cancelarle el hit, pero un home run sin corredores en las bases me va a meter un punto. Pero, ¿y si se está guardando otra carta más adelante con otro home run cuando tenga a lo mejor 3 corredores en las bases? Es que son 4 puntos. Entonces, ahí tienes una tensión, un bluffing de la leche, ¿no? O sea, tú mola mucho porque el juego es muy sencillo. De hecho, tú es que empiezas a jugarlo y lo explicas y te sientas y dices, va, chorrada, juego carta, no sé qué, tal. Verdad es que te sientas y dices, va, juego más tonto. Y luego dices, coño, ¿sabes? Es que tiene una tensión de eso, ¿no? De decir, de decisiones, de jugadas ahí de, buah, me he guardado aquí la jugada perfecta y el otro justo te echa el cancel, no sé qué. Como muy inmediato, además. Que, bueno, de hecho vamos, cuando ganas ahí las series mundiales, ahí, bueno, tú me metiste, yo te metí 2-0, ¿no? O 3-0. Sí, 3-0 y me metiste tú 4 seguidos luego después, ¿no? Entonces, mola mucho, la verdad. Es que eso tiene sobre todo esos momentos de verdad de levantarte, ¿no? De cuando juegas la carta tal y el otro te juega otra. ¡No! Muy, muy, muy, a mí me parece muy emocionante el juego. Con una mecánica súper sencilla. Es que está muy chulo. Mecánicamente es una chorrada. O sea, es que no tiene nada. O sea, es la base de cualquier deck building. Tú compras de un mercado y lo vas metiendo. Tiene una especie de mezcla entre el Millennium Blades y a lo mejor un Blood Bowl con los agentes libres. Lo único que los agentes salen de un pool común que puedes ir comprando y vas mejorando tu equipo en función de varias cosas, ¿no? De lo que va comprando también el adversario, de lo que tú quieres orientar tu mazo y de lo que te puedes permitir, porque no es lo mismo lo que quieres hacer y el dinero que puedas gastarte. Sí, eso es verdad, porque luego es muy interesante que cuando compras un jugador muy bueno, probablemente ese jugador es muy bueno, pero a lo mejor da poco dinero para la siguiente compra. Entonces yo ahora compro un jugador que cuesta 10, pero me va a ser muy bueno, me va a dar una acción cojonuda, pero en la siguiente ronda, como va a ser uno de los que he jugado, resulta que ese de 10 me aporta 0 monedas o me aporta una moneda. Entonces, para la siguiente ronda ya voy lastrado a la compra, ¿no? De hecho, es un poco, si notas esa evolución, es un poco lo que me pasó a mí con Gabriel, eso que digo, de repente empezó él ganando todos los 3 iniciales, luego le gané yo, me refiero a los 3, la pretemporada que le llaman, el preseason. Luego gané yo los 3 primeros partidos de las series mundiales. Y claro, yo iba muy bien, pero claro, había comprado jugadores muy buenos, tal. Pero de repente, claro, yo veía que cada turno yo compraba uno de 5 y él compraba jugadores de 9, de 10. Entonces, cuando llegaron los últimos 4 partidos, él tenía un equipazo de la leche y no hubo manera, aunque estuvo muy cerca, pero no hubo manera de... Entonces, si metes también esa tensión de tener tú que equilibrar de me compro este ahora que es muy bueno, pero me va a aportar poco cada vez que me salga o voy esperando a una economía más estable, tal. O sea, que tiene más cosas, ¿no? De lo que parece el juego. Sí, no, no. Y la toma de decisiones que haces con cada carta, yo creo que es crucial. De hecho, es muy tenso, uno de los enfrentamientos que me cancelabas tú al corredor, te cancelaba yo al tuyo, no, ninguno hizo nada y de repente metiste tú, me parece que un home run con 2 corredores en cada base, porque ya no podía cancelar nada. Y fue una de, pues te he cancelado todo lo que pude y ahora pues pasó claro. Lo que pasó. Entonces... Sí, hay partidos que acaban 1-0 y hay partidos que acaban 7-6, ¿sabes? Entonces, es bastante curioso, sí. Te mete en una dinámica y en una tensión muy guapa, o sea, lo vas notando y ves que cada vez tu equipo va evolucionando más y te ves cada vez más capacitado pues a contrarrestar los efectos del rival y tú a poder realizar puntuaciones altas. Entonces, es muy guapo. Y es eso, o sea, es la sensación de evolución de equipo y al mismo tiempo de poder tener un poco de tensión, de contrarrestar y no sé, me pareció, de hecho, bueno, jugué contigo y te dije que qué pena que no habías conseguido el Deluxe porque me parece un juego acojonante. Esto tiene, sí, esto es importante. Este juego tiene 3 versiones, no una ni 2, 3 versiones. Que de hecho no tengo muy claro ni que se diferencien en la caja exterior, ¿vale? No lo sé, a lo mejor se viene por detrás algún detalle tal. Tiene una versión normal, 40 pavos. Una versión deluxe, 60 euros. Y una versión super deluxe, 70 euros. ¿Qué diferencia hay? La versión deluxe incluye 5 mini expansiones y la versión super deluxe incluye 7 mini expansiones. Este juego, si lo miráis en la BGG, tiene, no sé, 30 expansiones, básicamente. Pero de esas 30, realmente solo hay 7 que son expansiones como tal, ¿vale? Lo otro son hay 24 equipos, bueno, 24 no, empieza porque empieza en el juego base, vienen 4 equipos iniciales, pues yo creo que empiezan en el 5, ¿vale? Pero hay 24 equipos iniciales diferentes. Entonces, esos equipos iniciales realmente hay 12 diferentes y cada uno se repite 2 veces con diferente nombre, ¿vale? Equipos, pues yo esto me imagino que si tú eres americano y de repente te toca, quieres jugar con Cleveland porque es tu equipo de toda la vida o tal, pues cojonudo. Pues luego hay un Panasia, hay un equipo que es Inglaterra, está Chicago, está Los Ángeles, Nueva York, bueno, todas millones de ciudades, ¿no? Hay 4 que vienen en el básico y luego si tú eres de Miami y quieres comprarte el equipo de Miami, pues vienen 15 cartas y cuestan 6 euros. O algo así. Pero sí que es cierto que vienen, hay por otro lado 7 mini expansiones también, a 6 euros, 7 euros, que son diferentes. ¿Qué incluyen estas expansiones? Básicamente casi todas son simplemente más cartas para el mazo de agentes libres. Entonces, bueno, sí es cierto que cuando lo juegas, te lo compras y dices, joder, 40 euros ya está bien, un juego de cartas tal, pero luego lo juegas y dices, joder, molaría que hubiera más. Bueno, pues esto siempre con 60 cartas es un montón, ten en cuenta que en una partida que puedes comprar por jugador 12, como mucho. No sé, porque son 7 partidos más los 3 de inicio son 10. Pues más de una carta por compra no es muy habitual. Entonces, 12 cartas como mucho compras en cada partida. Pero bueno, siempre te mola que el mazo sea más tocho y que sea más variado lo que sale y tal. Entonces, ¿qué expansiones hay? Pues hay una expansión de robots, hay otra expansión de cyborgs, hay otra expansión de humanos. Y luego hay otras expansiones que son como de jugadas especiales. Hay una que se llama Big Fly, creo que es, que básicamente, pues bueno, vienen algunas acciones nuevas, 2 acciones nuevas, tal, y luego vienen carreras más tochas o lo que sea. Entonces, como si metes esa expansión, pues va a haber puntuaciones más altas. Hay otra expansión de... No sé, ahora no caigo. Bueno, hay otra expansión de... Hay una que es de errores, que no sé, esas no la tengo. Porque, bueno, a todo esto yo ya me he comprado varias expansiones de juego. 5 expansiones, concretamente. Hay una expansión de errores y luego hay otra expansión de entrenadores, que esta es la única que mete una mecánica así un poco diferente, que es que... No sé, no me acuerdo exactamente cómo era. Pero, bueno, puedes meter un entrenador al principio del partido, que condiciona un poco, pues da alguna regla especial de pues, tus jugadores lentos, pues ahora son normales. O luego, cuando vayas a comprar, puedes sumas +1 a tu compra o robas una carta más o cosas así, ¿no? Bueno, meten algún twist a las reglas, tal, que eso sí que me parece más innecesario. Puede molar, pero cuando ya tengas muchas partidas, tal, porque es como... Bueno, esa me parece más innecesaria. Y eso, pero bueno, sobre todo lo que te va a dar es más variedad de cartas en el pool común de cartas. Sí, te va a dar más pool, pero no... No es necesario, no. No creo que mejore mucho el juego, que es lo que te iba a decir. O sea, las mecánicas externas sí, o sea, pueden mejorar el juego, pero lo que es ya el core, digamos, de este juego es... Yo creo que da para bastantes partidas. Además, las combinaciones... Porque nunca te vas a poder comprar el mismo jugador varias veces. O bueno, si te lo compras, podría ser. Pero no creo que en todo el taco que venga siempre compres los mismos, ¿no? Y sí, pues, luego encima no te van a salir las mismas combinaciones de mano. Cuando robas 6, no te van a salir las mismas 6 juntas, tal. Luego encima es eso, que tú cada... A mí me gusta que realmente... Es un juego de bolsillo, en el fondo. Si no fuera, o sea, tú esto puedes llevar tu mazo de cartas, son tus 2 equipos, que son 15 y 15, 30, y tus 60 cartas de tal, y unos cuantos peones. Y realmente no tiene setup, es inmediato, y se podría jugar súper rápido, ¿no? Entonces, en ese sentido, encima no tiene construcción de mazo. El mazo se crea y se destruye para esa partida y punto, ¿sabes? Y no tienes que hacer... O sea, tiene la ventaja de los deck building, en el sentido de no tienes que hacer construcción de mazo, no tiene preparación previa ni leches. Y luego tiene la ventaja de los construidos de me siento y juego. No es como los... Pues eso, el dominio. Venga, no, elige 5 cartas diferentes, 5 tacos y los pones o tal. En ese sentido se parecería más a la Ascension, pero incluso más rápido que la Ascension de montar. Sí. Bueno, como podría ser un... ¿Cómo se llama? Nuestra Realms, ¿no? Una cosa así que... Lo que te iba a decir es que a mí, con todas las expansiones esas que hay, se me parece un montón a... Bueno, el Hero Realms, con todos... no sé si has visto que no. Como starter decks... bueno, es un poco como el Star Realms, pero con personajes del Epic. Sí, medievales, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué es lo que han hecho? Que han puesto un set de mano diferente por cada personaje. Es decir, tienes un ladrón, tienes un clérigo, un no sé cuánto. Y esos sí. Valen como 5 euros cada uno. Pues todas esas mini expansiones me han recordado un poco a eso, ¿no? Sí, es un poco así. Yo eso, bueno, ahora lo digo, no creo que me acabe comprando mucho, me compraré alguno porque me da gracia y tal. No, pero eso sí que no tiene mucho sentido. Yo para eso no soy muy... O sea, a mí me mola las cosas que añaden cosas nuevas o que añaden tal, pero que el equipo inicial haya una carta un poco diferente o tal, pff, me da igual. No soy tan reflexivo como para tal, pero bueno, no sé. Defecto fundamental, dos defectos fundamentales que tiene este juego. Primero, lo del caro que es. Y segundo, el manual, sencillamente, no vienen las reglas. O sea, no... O sea, no, no, es bastante acojonante. Yo no es que esté mal redactado, que tiene un poquito. No es que esté mal organizado, que también. Es que hay reglas que no vienen directamente. O sea, que es acojonante. Dice, pues hay una acción que te dice, cambia todas las carreras del oponente por walks. Y tú vas al manual y que es un walk, ¿sabes? Pues por el oponente pues tiene un single, un double, o un triple y un home run, lo que sea, ¿no? Y te dice, no, los cambias por walks. Tú vas al reglamento, un walk. Deduzco más o menos a qué se refiere, pero no sé exactamente cómo se resuelve. Y no te creas que es sentido común, ¿no? ¿No? Tú luego tienes unas reglas concretas de cómo se resuelve y te tienes que ir a la puta BGG a ver cómo cojones se resuelve. Y no vienen en el reglamento, es acojonante. O lo que avanzan los corredores y tal, tampoco viene en el reglamento. Bueno, es un poco... bueno, de hecho, es lamentable. Eso sí que viene en la hoja de ayuda, me parece, lo que avanza cada uno. No lo sé. Creo que sí, bueno, en la hoja de ayuda sí venía. Pero bueno, es bastante, bastante desastre. Bueno, bueno, aprovechando también que este juego ahora está de rebaja, ¿no? La app, aunque sí, es muy mala, la app funciona, se puede jugar, pero en cuanto a interfaz y tal, vais a ver que es súper cutre, pero bueno, está bien. Yo me la compré y la verdad es que llevo ya un montón de partidas porque es bastante rápido y la interfaz es malísima, o sea, no es muy mala, no, es malísima. O sea, parece un proto. Sí, te dan ganas de pedir el reembolso de la aplicación, pero te lo pasas, o sea, a mí me gustó bastante como para, seguramente que teniendo tú el básico no me lo compre yo, pues es una manera de jugar sin tenerlo. Y, de saciar esa ansia, sí, ¿no? Sí, sí, no, la verdad es que me gustó mucho, aunque hay otra cosa que yo creo que, o no me gusta mucho, vamos, es que las cartas de... ofensivas, lo que no le veo mucho sentido es cuando tienen varios corredores, es decir, tú una carta, lo entiendo porque el juego es más deprisa y porque la evolución del béisbol, según lo cuenta él en el manual, ¿no? Se da así, pero cuando juegas una carta, pues lo que dices tú, que a veces tienes hasta tres corredores que hacen diferentes acciones, que a lo mejor uno te hace un triple, el segundo te hace un doble y el tercero te hace un triple. Pues no sé, eso de que cada carta tenga pues de uno hasta, o de ninguno a tres corredores como máximo, lo que yo he visto hasta ahora, sí, pues no sé, me suena un poco raro. Bueno, eso es que realmente una carta realmente está representando toda una entrada, no es un bateador. Ya. Son tres bateadores, puede ser de uno a tres, porque hasta que no es el béisbol, pero hasta que no te eliminen a tres, no se acaba la... ¿no? Te tienen que eliminar a tres para que se acabe la ronda, ¿no? Sí, sí. Entonces yo creo que representa eso, ¿eh? De uno a tres corredores. A ver, es un béisbol un pelín abstracto, pero bueno, está bastante conseguido y la sensación sí que es de, en plan, de voy a hacer un home run ahora que tengo las bases, mola mogollón, y cuando metes un home run con tres tíos en las bases, bueno, es la hostia. Ya lo flipas, ¿no? Sí, ya no. Pero bueno, pues esto es Baseball Highlights. Yo la verdad es que me ha gustado mucho, mucho, mucho. Yo le había visto a Vince, es un ilustre forero y un ilustre tuitero, que jugaba continuamente este juego tal, y yo siempre le preguntaba, ¿no? Y me decía un poco lo que me dijeron de Star Wars este. Pues hombre, no se puede recomendar porque es carísimo y tal, pero como te guste, es un juego vicio. O sea, este juego además es como, bueno, me lo llevo en verano y le echo 100 partidas, ¿sabes? Porque es un poco así, ¿no? Sí, se presta a ello además. Un juego poquito, tal, súper competitivo, súper emocionante, muy diferente las partidas. Así que eso, nada, muy, muy contento con la compra a pesar del precio y eso. Está dificilillo de conseguir, no lo hay en muchos sitios, pero bueno, bastante, bastante chulo. Bueno, pues esto ha sido Baseball Highlights. Nada más. Ahora, venga, follow y unfollow. El unfollow de Gabriel, ya sabemos para quién es. Pero... Se nota cuál de los dos te ha gustado más, ¿eh? O sea... A mí sí, de los dos juegos sí, sí, sí, claramente. Pero no por nada, pero el otro no me... O sea, bueno. Y aparte, en este juego, pues me he dejado 60 euros y en principio, no... ponte que me vuelvo muy loco. 90, ¿sabes? No sé. Y está hiper completo y tienes miles de partidas y tal. No, no, no, pero es lo que decía Vince por Twitter, que él lleva un montón de partidas hechas. Sí, lleva 140, 150 y creo que no juega con las expansiones, ¿eh? No las mete. O sea que, no, no, la verdad es que el juego se nota que es rejugable al máximo, vamos. Creo que iban a sacar una nueva expansión de estadios y cosas así ya, pero bueno, ya eso lo miré por ahí. Muy bien, venga, dale un follow, que sé que El le unfollow. tienes. ¿Y por qué te crees que va a ir para eso? No, hombre, no. Venga, No. di. Va a ir para. Bueno, hoy justamente estuve mediante algún chisme de Twitter. ¿Cómo es? Algún tweet. Es que no me acuerdo cómo se llama el canal al que quiero darle el unfollow. Pues vaya mierda. Bueno, como es Hombre, un follow. me llamó tanto la atención que no me acuerdo ni cómo se llama. Vale, Forja y Desván, creo. Ah, joder, hostia, pero joder, chaval. O sea, Eso es que es. el ¿Pero vídeo que he que han visto. hablado del giroquest o qué? No, no, no, no. No lo has visto. Entonces, No. es un vídeo que puso. No me acuerdo quién lo puso por Twitter, pero básicamente que era el estado del canal actual, porque han empezado a subir vídeos de videojuegos o yo qué sé qué. Yo la verdad es que no los conocía, pero Joder, básicamente. ¿Sí? esos son hiper famosos porque hicieron un mogollón la cama a los de HeroQuest y luego le hacían entrevistas al Dionisio y tal. Bueno, te has perdido medio internet. Te falta a ti por descubrir medio internet, macho. Es la hostia. Pues seguramente, porque no los conocía y bueno, después de ver Joder. el vídeo que he visto, tampoco me disgusta no haberles conocido, ¿eh? Ese es uno que sale en los vídeos y sale grabando en su casa y al lado tiene el papel higiénico en su cama, ¿sabes? Ahí junto a su en el cabecero de la cama, ¿sabes? Pues el papel higiénico. En fin. Muy interesante. Quiero decir, para poner en contexto. Pero bueno. No, pues el unfollow va por lo que han dicho, porque en el vídeo decían. Que, bueno, básicamente que ellos están en YouTube para hacerse dinero y que los juegos de miniaturas están acabados, que ya no sé, que la gente que se equivoca, que no sé qué, que el comercio en España de los juegos de miniaturas está terminado, porque no sé qué, bueno, razones absurdas y miles, tonterías. Y otra de las cosas que me marcó mucho la atención, decía que, claro, que es que las editoriales ya no les enviaban material, o sea, y No se se supone que de jode. forma gratuita. Que el Patreon había bajado mucho. O sea, que ellos. Y una de las frases así más remarcables, que ellos estaban en YouTube para hacerse dinero, no para no sé qué. Y que subían cosas que. Vídeos de cosas que les iba a dar dinero, no de lo que la gente les iba a pedir, porque no sé qué. Bueno, en fin. Me parecieron dos personajes que no sé ni cómo calificarlos sin insultarles. Entonces, bueno, el unfollow va a ir para ellos porque no los conocía y. Yo creo que mi ignorancia era buena. Muy bien, perfecto. Venga, pues yo voy a empezar con el follow. Mi follow, hay follows que son por convencimiento y otros que son por interés, sí, bueno, interés. Porque Hola. ya no es por interés, quiero decir porque me interesa, no porque tenga un interés detrás, me refiero. Hay follows que son porque, oye, he hecho esto, tal, o he visto esto y me ha gustado y tal, y hay otros que son porque, oye, he visto esto por ahí y puede molar. Este es de los segundos. Resulta que, bueno, pues me llegó el otro día la comunicación y ya lo había visto en la BSK y tal, de que van a abrir un nuevo intento de bar lúdico en Madrid, ¿vale? Esto solo les interesará a los madrileños, aunque bueno, luego es extrapolable a otros lugares para idea, ¿no? Que se llama Epic Board Game Café. Lo curioso de esto es que al menos a día de la semana pasada, que es cuando lo miré, todavía no se sabía la ubicación de este lugar, así que no sé si podré ir o no, tal. Pero bueno, pues es un nuevo local que van a abrir, pues lo típico de juegos, cafetería y tal, que a mí, pues oye, siempre me llama la atención y me apetece que estas cosas funcionen. También me interesa, y por eso digo un poco lo del interés, ver cómo lo plantean, porque ya, bueno, ya hablamos de lo difícil que es a veces que funcione, que la gente solo se toma una Coca-Cola y se tira 4 horas, todo esto. Entonces, bueno, sí que me llegó alguna noticia de que quieren hacer una especie de crowdfunding para el día de la apertura o cuando empiecen a abrir y tal, tener como una biblioteca de juegos disponible para los clientes de manera abierta y tal. Bueno, pues no sé cómo será el planteamiento, no tengo enlace, no tengo nada y no sé lo que será ni si funcionará o no, pero bueno, por seguir la pista y que la gente sepa que hay alguien intentando abrir otro café en Madrid de juegos y tal, pues un follow aquí para ellos. Epic Board Game Café. Creo que tienen una web que voy a buscar un segundo. No, tengo un Facebook aquí. Creo que tenían web, pero la gente últimamente manda los enlaces a Facebook, cosa que no me gusta. Epic, se llama Epic Madrid la web, pero bueno, estaba en construcción y tal. Muy bonito. Una web de una sola página y eso, ¿vale? Pues esa es mi web. Ya es que me joden mucho las páginas, las webs estas de una sola página abajo. Y, pero bueno, epicmadrid.com. Pero vamos, la web está por empezar. Está en Twitter también y tal. Bueno, pues eso. Pero bueno, estarán todavía en proceso de creación. Sí, están en proceso. ¿No? Yo entendí que como a mediados, o sea, a principio de primavera, tal, y eso. Ah, no, pues ya han puesto la ubicación. Mira, Guzmán el Bueno, Cuatro Caminos. Metro Guzmán el Bueno, pues no me cae muy mal. Bueno, pues habrá que verlo. Está concretamente en Avenida Reina Victoria, casi al lado de Ciudad Universitaria, por ahí. Muy bien, pues esto es... Habrá que ver si no es otro plus como el último y si sí. Se mantiene un poco más. No, sobre todo que mantiene por su bien y por el nuestro, pues ojalá mantenga. El nombre pinta bien, hombre. A ver si... Pues venga, sí, te sí. Toca. A ver, el follow. Pues el follow se lo voy a dar a Devir. No jodas, ese era un follow por su comparsa. Venga, ¿por qué? Por el Mage Wars. Efectivamente. Por las erratas del Mage Wars. Efectivamente. No, no, va a ir a Devir por las erratas del Mage Wars porque han dicho que iban a intentar corregirlas. Entonces, es un medio follow, ¿vale? No, si esto, vamos a ver, esto es una pauta que se lleva produciendo mucho tiempo. Primero es unfollow porque han sacado otro juego con erratas y luego es follow porque la verdad que dentro del desastre suelen ser los que mejor responden. Es cierto que yo creo que tienen ya como toda una industria de la corrección de las erratas detrás, porque claro. A ver, les podía haber dado un follow y sería merecido también, ¿no? Pero ya se lo hemos dado tantas veces que no quería dárselo una vez más. Si no, le voy a dar el follow. Primero, porque lo están haciendo muy bien. Un montón de tiendas han recibido el juego para demostrarlo y no sé de qué manera, si gratuita o no. Pero la verdad es que la campaña está pegando bastante bien. Y por lo sí, que estoy viendo... Está sonando el juego bastante mucho, sí. Está sonando y la gente se está enganchando. Por lo menos es que la verdad es que es un juegazo. O sea... Nosotros que llevamos jugando desde hace mucho. Bueno, nosotros que lo jugamos hace mucho y lo tenemos en el armario. A ver, yo sigo jugándolo. Pero sí. Vale, pues habla por ti. Yo que lo jugué hace mucho, me gustó mogollón y ahí sigue en el armario. Bueno. El armario de mi primo, por cierto, no lo tengo ni yo. Eso, yo desde que me puse más con el Ashes, es verdad que no lo he vuelto a tocar, que hará como seis meses. No, seis meses yo creo, sí, más o menos. Y no, y la verdad es que como le están dando tanta repercusión, a ver si vuelve a tomar un poco de forma y llegan un poco más torneos en las tiendas y se puede ver algo más y algún kit de torneo y espero que saquen pronto las siguientes expansiones y que se pongan al día, porque sería una cosa maravillosa, vamos. O sea, es un juegazo y es una pena lo de las erradas, si las corrigen estupendo y fenomenal, pero... Hombre... Otra pena es que la gente haya esperado a que salga en español. Es decir, vale, tiene un nivel de inglés un poco complejo a veces, pero es una pena. En mi opinión, el nivel de inglés complejo que tiene son las palabras clave. Y las palabras clave te da igual que estén en inglés que en español, porque sí, vienen como hay tantísimas, no te las vas a aprender. No, que hay 40, entonces no te vas a aprender las 40. ¿Sabes? No, hay más, hay muchas más. Sí, no, y con las expansiones más todavía. Entonces... Y situaciones de juego que son un poco complicadas, pero bueno, el caso es ese juego no es el reglamento en español, pero ese juego, el reglamento en inglés es súper guapo, está súper bien hecho para lo complejo que es el juego, es un buen reglamento ese. No, viene bastante bien explicado además. Yo, la verdad es que no... A lo mejor algún rasgo que sí que te dificulta un poco el juego, en plan, esto se puede aplicar a un objeto animado. ¿Qué pasa? Que cuando juegas los muertos vivientes, pues hay cosas que son objetos inanimados o criaturas que están muertas y no son vivas, entonces tienes que tener un poco... También es un poco de picardía a la hora de jugar y ver qué es lo que te va jugando el adversario. Pero este juego sí que tiene un metajuego inmenso, o sea, no vamos a entrar en eso. Pero no, el follow va para Devir porque parece ser que lo está moviendo muy bien y espero... Que saquen pronto las expansiones, que la gente se enganche, que pueda sacar mis expansiones en inglés y volver a jugar con la gente. Muy bien, perfecto. Pues el follow para Devir. Mi unfollow tampoco es esperado. Esto es como cuando digo que el mejor juego del año es el Argent. Mi unfollow en este caso va, una vez más, para... En este caso no porque hayan hecho nada malo, ellos hacen bien, pero a mí no me gusta. Que es el conglomerado este brutal que se está convirtiendo Asmodee. Asmodee ha anunciado que compraba Edge y, bueno, ellos siempre hablan de fusión y ahora juntos trabajaremos mejor y tal. Bueno, sí, lo compra. Y, bueno, a mí me parece una mala noticia. Yo sé que hay gente que defiende que no, que es súper guay y tal. Yo, no recuerdo muchos casos, desde luego en los últimos años, de grandes empresas que compran empresas más pequeñas y luego funciona mejor. Es decir, ni siquiera Google cuando compra empresas suele o cerrarlas o dejar que se mueran o tal, excepto YouTube, que lo que ha hecho ha sido llenarlo de publicidad. Por lo demás, no le veo el aspecto positivo a que Asmodee se haga con Edge, sinceramente. Pero ya no es solo con Edge, sino es casi con el monopolio entero de... Sí, bueno, con todo. Con todo. Juegos de mesa. Claro, o sea, al final no... Para mí no es una buena noticia en ningún caso. Que ellos hacen bien, hacen perfecto, si les da dinero y tal, fenomenal. Pero me parece una pésima noticia para los aficionados y cuantas menos mayores empresas enormes de estas haya, peor lo vamos a tener. Pero bueno, parece que habrá que aceptar que las grandes producciones, esto va a ser un poco como el mundo del videojuego al final, las grandes producciones van a estar en manos de 3 o 4 y habrá que de repente empezar a mirar por lo indie, los juegos estos alemanes de, pues eso, ¿cómo se llaman? Los del Futschemenate tal, o Level 99 en el otro, Level 99 Games en el otro, los japoneses que traen de no sé qué o tal, pero y aparte de ser una mala noticia para los aficionados, yo creo que también es una mala noticia para las tiendas online. Y no queriendo las defender, sino que ya sabemos la política de PVPR, entonces, bueno, pues otra que adquiere y otra que no podrá... No sé si es mala noticia. En el fondo la tienda vende a PVPR, tiene más margen. O sea, es una mala noticia en el sentido de que no vas a poder competir por precio. Si pensabas competir por precio, mala noticia, vas a tener que competir con otro tipo de cosas. Luego esto es mentira, porque cada uno tiene sus cupones, sus no sé qué, sus descuentos bajo cuerda, su sistema de puntos y no sé qué. En realidad son para que no ponga al lado del juego un precio más barato. Luego es una milonga. Sí. Es un poco lo que me cabrea. Que encima, además, esto es como cuando en Madrid prohíben circular con los coches, pero luego resulta que las calefacciones de gasoil están a toda tralla, ¿no? Es en plan, ¿no? Es importante la contaminación, pero, bueno, solo de cara a la galería. Luego, yo qué sé, vamos tirando, ¿no? Pues esto es un poco lo mismo, ¿no? Aquí está, pero de cara a la galería. Me meto en jardines que no me llaman. Tienes costumbre, no pasa nada. Últimamente sí. Está sembrado. Sí. Y bueno, que eso, que no le veo, o sea, creo que es una mala noticia, sencillamente, y ya está, no han hecho nada malo. De hecho, hacen bien, si les da dinero y tal. Y supongo que para Edge, pues, dentro de la incertidumbre que era lo de Fantasy Flight y tal, que estaban así un poco jodidos y estaban ahí poniéndose a sacar juegos mierda de Cool Mini or Not para tener más catálogo, pues ahora podrán dejar de hacer el capullo y podrán seguir sacando los juegos de Fantasy Flight sin sacar... Pero eso ya lo hacían, porque Fantasy Flight cogía los de Cool Mini, ¿no? No, Fantasy Flight no publica Cool Mini. ¿No? No. Eso es una cosa curiosa que Edge se nota. Empezó hace un par de años o cosas así, de repente a sacar juegos de Cool Mini. Y, bueno, no solo de Cool Mini, sino de repente otras líneas tal, y se ve, se ha notado que en el último año de repente ha empezado a sacar otros productos, que me parece lógico, no puedes estar en manos de otra, todo en manos de otra empresa que no es la tuya, ¿sabes? Ahora sacarán algún juego, no sé si sacarán Cool Mini ahora, porque ahora que son Asmodee, pues no lo sé. O sacarán algún juego Cool Mini o no, bueno, no sé cómo lo... Yo creo que sí. Cool Mini o no. Yo creo que sí, supongo que seguirán sacando juegos de Cool Mini or Not, porque aquí si no, no tendrían distribuidor. Sí, sí, me imagino. En Estados Unidos sí, porque es Cool Mini or Not, y es verdad que estaba... Sí, en Estados Unidos no, en Estados Unidos seguro. Dije una tontería antes, pero, o sea, si no, aquí no tienen distribuidor y creo que ellos seguirán sacando los de Cool Mini or Not porque además les da mucho dinero, o sea, es... O que sale de Cool Mini or Not en español, o sea, solían sacar el Kickstarter y ya tenía previsto cuándo iban a sacar el producto en español, o sea que... Bueno, pues eso es mi unfollow. Y ahora para terminar, un par de cosas. Esto pillo a Gabriel. Bueno, supongo que se imagina por dónde va. No del todo, yo creo. Un par de cosas. La primera, comemos, bueno, como nos va muy bien y estamos encantados y tal, y yo me aburría un poco, pues hemos hecho una web nueva con su dominio, su tal. Y bueno, todo. Has hecho una web nueva. Bueno, entonces ahora la apoyo moral. Está en puntodevictoria.com y no tiene nada en especial. Los capítulos así, es más bonita, a mí me mola más y tal. Tendrá errores, la he hecho yo con mis ratos libres. Y si encontráis los errores, está guay, ya hay sorpresa. Pero bueno, nada, pues simplemente que hemos hecho la web nueva. Voy a intentar cambiar el feed, lo cual seguro que supone un dolor de cabeza para algunos, porque puede ser. Pero bueno, ya por tener todo en el mismo sitio y no tener que subir los capítulos a dos sitios, etcétera. Y nada, que ahí está la web. Si le veis fallos o crítica o lo que sea, pues mandarlas y ya veré yo si tengo tiempo. Si encontráis huevos de Pascua, decírnoslo también, ¿eh? Sí. Si tengo tiempo, o a ver si me van a tirar la web por hacer que nosotros no tenemos Patreon y está en un servidor cutre, ¿sabes? De hecho, uno de los temas que tengo que ver es el tema de la concurrencia, a ver cómo se comporta esto, pero bueno, esperemos que bien. Si va lento, test. Porque es lo que hay. La primera vez suele cargar lento, luego se cachea un poco y tal. Pues eso, puntodevictoria.com. Lo segundo es que, bueno, yo hace tiempo que intento vender algunos juegos, me falta el espacio y tal, y el caso es que hay algún juego que ya lo he rebajado y yo qué sé, pues la gente no lo quiere comprar y me toca los cojones rebajarlo más. Así que para rebajarlo más, lo regalo. Entonces... ¡Ojito! El juego, no os creáis aquí que voy a regalar la releche, ¿sabes? Porque esto voy a empezar por los malos y así luego... Bueno, no sé si malo, realmente no lo he jugado, lo compré en Essen y luego en Essen del año pasado. Y del año antepasado, del 2015, y luego pues por H por B, no, solo lo he estroqueado, lo he embolsado y ahí está. Es el Rate and Trade. Después de que yo me lo comprara, lo sacó Edge al mismo precio en español, con lo cual ha hecho, yo lo tengo en inglés, aunque no tiene casi idioma, lo cual ha hecho casi imposible que lo venda. Y como paso de rebajarlo, pues lo regalo. Entonces, lo regalo quiere decir que pago los gastos de envío y por lo que me salga más barato, Kiala o similar. ¿Y cómo lo voy a regalar? Pues, como no se me ocurría otra cosa, vamos a hacer un sorteo por Twitter, que es por donde yo me manejo, con el hashtag tu mierda es mi mierda. Y simplemente, pues mira, si ponéis el enlace a la web nueva, pues guay. Y luego que me digáis qué juego no queréis ni regalado. Y con eso, pues damos... Esto como no es un sorteo serio ni oficial y tal, pues damos desde que publique el podcast una semana y ya luego, pues... Pues bueno, a lo mejor pueden ser dos, ¿eh? O sea, si veis que en una semana no hemos dicho nada, no os preocupéis. No digo que llegue en una semana, me refiero entre los que lo digan en una semana. Pues, no, por eso, que si va más pues de una semana, que tampoco se preocupen. Sí, si veo que solo han participado dos, pues lo mismo amplío el plazo, ¿vale? Pero bueno, eso, tu mierda es mi mierda, y ponéis puntodevictoria.com, y el juego que no queréis ni regalado. Y si, pues, si cabe por qué, pues por qué. Ahora que han quitado lo de las menciones y todo eso, pues mejor. Pues eso. Un rate and trade para que... lo haré por sorteo, ¿eh? No es que porque me digáis los que no me gustan a mí, no os va a tocar antes, ¿sale? Pero bueno. Y eso es todo. Pues no sé, ¿quieres algo más? Tú puedes participar también si lo quieres tú. ¿Ah, sí? Me sale más barato el envío. Sí. ¿Te imaginas que te toca? No, te dejo participar y si te toca, no te lo regalo y no regalo. Me parece bien. Déjame participar, pero si me toca no me lo llevo. Me parece estupendo. Muy bien. Iba a participar igual, ¿eh? Me ibas a vetar, pero da igual. Bueno. Me gusta el hashtag tu mierda es mi mierda. Tu mierda es mi mierda, ¿verdad? Lo he pensado antes. Digo, ¿esto cómo lo llamo? ¿Sabes? No sé, el juego puede molar, ¿eh? Pero tiene un 6,4 en la BGG, no parece muy allá. Pero bueno, hoy tanto. Bueno, no le quites la ilusión a la gente. Es gratis, tío. En otros programas piden pasta que regalamos juegos, ¿sabes? ¿Qué más quieren? O sea, claro. Pues, justamente, si esto mola, lo mismo lo instauro. Es cierto que la parte que menos me convence es la de que me cuesta los gastos de envío. Ya no es que se regale un juego, sino que encima me cuesta los gastos de envío. Pero si no, juegos que tengan por ahí, fillers y tal, pues lo mismo lo instauro. ¿Vale? A lo mejor hago un Patreon para pagar los gastos de... No, Patreon no. Vamos a mitad cada uno, pero Patreon no, ¿eh? Tenemos principios. Hemos dicho que Patreon no. No, encima además ahora podemos regalar todos los juegos que nos regale Asmodee, ¿sabes? Para de demostración. Claro. Efectivamente. Eso también, después del Raid and Trade, pues todos los que nos va a dar Asmodee de juego de demostración, todos los de Fantasy Flight, todos los regalamos también. Todo. Muy bien, pues nada, hasta la próxima. injected right into my mind. Everything's okay, I'm just trying to act my age. Everything's okay. Pues esto ha sido todo el episodio de hoy. Ya sabéis, mandadnos tweets con el hashtag tu mierda es mi mierda para participar en el sorteo. Y nada, como siempre, pues encantado de que nos contestéis, de que nos digáis si hemos hecho algo mal o tal. Y luego, si no, si tal, pues intentaremos enmendar el error en el siguiente programa. Siempre Twitter, iVoox, la BSK, pues las formas más fáciles. Ahora el blog voy a ir abandonándolo poco a poco, así que si queréis comentar allí bien, pero poco a poco se irá ahí bien, se lo iré viendo cada vez menos. Despido hasta el siguiente programa. Just trying to act.